Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, sean bienvenidos a una plática más acerca de cómics aquí en Fantástico del Valle, Félix Cuevas 835. Veo que a nadie le interesa el tema de esta plática. El tema obviamente es Hellblazer y contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y una bellísima y hermosísima niña. Gracias por estar con nosotros, Mildred. Y tenemos dos personas más. Siéntense. El día de hoy vamos a explorar todo acerca del cómic llamado Hellblazer. Y va a ser un poco difícil, no temo decirles, va a ser un poco difícil porque nunca he podido terminar un cómic de Hellblazer. Si algo tengo que ser yo siempre ante nada es ser honesto con mi audiencia. No puedo llegar aquí y mentirles. Sí leí Wikipedia. Sí chequé para saber qué había pasado con John Constantine. Un personaje al que yo aprecio y quiero muchísimo porque la primera vez que yo lo vi fue en un número de Swamp Thing. Y algo tiene este personaje que, a pesar de que es una basura de ser humano, y podría usar peores palabras para expresarlo, pero hay una niña de 6 años aquí, patán. Presente. Lo siento. No te preocupes. Pero es un patán, es una basura de ser humano, es un bastardo total y completamente. No literalmente, pero figurativamente, sin duda es un bastardo. Y cae bien desde que lo conoces por primera vez. Algo tiene ese personaje, nomás cae bien y quiere saber más de su historia, quiere saber más de su origen. Y uno de los graves errores que cometieron para mis gustos fue explorar su pasado. Hay ciertos personajes que funcionan mejor cuando son incógnitos, bueno, son enigmas, mejor dicho. Por decir, hemos hablado largo y tendido acerca del personaje de Wolverine, que mientras más misterioso sea, mientras más dé pistas a su pasado, pero nunca especifique qué es lo que sucedió en su pasado, todo se vuelve para mis gustos mucho más interesante. Lo mismo con el Joker. Y si no, podemos preguntarle a nuestro buen amigo Scott Snyder, que bueno, nos está matando con Batman Endgame. Y más o menos siento que lo mismo está sucediendo con Hell, o lo mismo sucedió en los 300 números que salieron de Hellblazer, más algunos anuales. Yo lo que sí leí de él, y leí mucho, fue lo que hicieron otros autores de él. El creador, que fue Alan Moore, y uno de los mejores escritores del mundo, que su nombre es Neil Gaiman, que también hizo cosas muy interesantes con él en Books of Magic. Pero todo lo que hizo Jamie Delano, que fue el primero que empezó con Hellblazer, fue demasiado para mí. Y también, como estaba llegando Hellblazer, sigue llegando Hellblazer aquí en México a través de Televisa. Sí. Estaba llegando y mucha gente estaba preguntando, ¿debo comprarlo? Le dije, bueno, si te gustan las cosas asquerosas y grotescas y tener, y, ¿cómo se llama?, enfermarte a un nivel estomacal con cada panel, pues sí, te recomiendo mucho que leas los números que yo leí, que me tocó leer los de Jamie Delano, al menos empezar con los de Jamie Delano. Y también leí otro por ahí más adelante que ahorita les contaré. Pero curiosamente la gente decía, es que no va a llegar Jamie Delano, porque Televisa en su gran sabiduría dijo, vamos a empezar con el número 40. Porque claro, digo, ¿para qué empezar con el número 1? Eso es muy retrógrada, ¿no? Eso es ridículo. ¿Para qué tienes consultores en Televisa? No es como si cada 3 segundos cancelan una serie para que empiece un número 1, porque a todo el mundo le gusta el número 1. No, hay que empezar desde el número 40. Digo, la única vez que te puedo decir que sería correcto empezar no del número inicial, sino del número más adelantado, es Saga of the Swamp Thing número 20. Primer número escrito por Alan Moore, que curiosamente es el peor número de todo Swamp Thing. Es malísimo. Porque lo único que hizo en ese número el número 20 de Swamp Thing fue cerrar los cabos sueltos de los escritores anteriores. Si lo correcto era Martin Pascal, que estaba escribiendo antes. Y en el número 21 ya empieza lo que él quiere hacer, empieza a llenar a Milasen y empiezan a hacer cosas grandiosas. Pero los 20 números anteriores son totalmente inútiles, ¿no? En el caso de Hellblazer, yo siento que desde el número 1 se establece quién es el personaje. Oh, viene foto, entonces voy a tener que dejar de hablar para poder sonreírle. Porque si no, me agarran así infragante y me veo tan, pero tan mal. Jorge lo sabe porque lo ha hecho múltiples veces. Parece que lo hace hasta a propósito. Así como que, está distraído yo y voy a tomarle una foto. Bueno, entonces resulta que ya se me olvidó que estaba. Pero resulta que Jamie Delano establece quién es el personaje en este primer número. Al menos lo poco que he logrado leer de este primer número. O recordar al menos, porque trato de expulsar esos malos pensamientos de mi cerebro. Y curiosamente sí era muy necesario, porque nos presentan a John Constantine en Swamp Thing. Después exploramos más acerca de él, sus orígenes y lo que lo atormenta, y cositas cercanas de su pasado cercano que lo siguen atormentando hasta este momento, y parte de su modus operandi. Todo lo vemos en este primer número, que hasta donde yo recuerdo es de doble tamaño, y ese ha sido doloroso leerlo. A mí me costó, no tiene ni idea. De hecho, creo que lo tengo aquí en el iPad. Podemos ver algunas imágenes para que vean el nivel de grotesquería de las que estamos hablando. Y después de eso, se brinca en el número 40. Y el problema que tengo con el número 40 o el 41, no recuerdo cuál es el 40, ¿verdad? 40. Que empieza con algo tan real que yo siento que no debe de ser incluido en un cómic. Porque hay ciertas cosas que dices, ¿sabes qué? Pues sí, una invasión extraterrestre. Claro, puede funcionar, ¿no? Pero cuando estamos hablando, no sé, de la guerra de Vietnam o la Segunda Guerra Mundial, son cosas que sucedieron, son cosas reales. Y como que modificarlas medio cambia las cosas, ¿no? Ahí exploraremos todo eso y me quejaré de muchas cosas. ¿Como Capitán América? No, porque el Capitán América en la película es totalmente ficción. Y también en el cómic de alguna manera es totalmente ficción. Porque tenemos algo como Inglourious Basterds, donde literalmente matan a Adolf Hitler en una parte donde no murió. O sea, me cambiaron todo. Y es como que, qué raro, ¿no? Y también hay ciertas cosas con ciertas enfermedades como el SIDA o el cáncer que no tienen cura. Y cuando algún personaje padece de eso en un cómic, o le rompen la espalda y lo curan mágicamente, cura. Siento, ¿verdad que sí, nena? Es cierto que es muy irresponsable, ¿no? Es una de las cosas que pasó aquí en Hellblazer. Pero bueno, como podrán ver, vamos a hablar acerca de este personaje llamado John Constantine. Y ya he descubierto, hice la cuenta, solo tengo 50 diapositivos. Me tengo que tardar mínimo 20, no, tengo que tardar 2 minutos en cada diapositivo para poder llenar las 2 horas y media. Las 2 horas. Y si no me tardo esos 2 minutos, créanme, no vamos a poder. Voy a deberle minutaje a Fantástico. Y no me gustaría hacer eso porque me gustaría que me sigan invitando. Y espero que la próxima vez que me inviten sea para un cómic que sea más fácil para mí leerlo, porque yo tengo todas las versiones digitales de Hellblazer, y créanme, con muchísimas ganas quería leer el cómic, pero en serio, tenía yo que ir al baño cada panel para sacar toda mi ira, porque te enferma. Es un cómic bastante, bastante grotesco. Podemos ver nomás en esta pequeña imagen, no sé qué tal se alcanza a ver, ahí estamos. Ya nomás con mostrar insectos, ya tenemos problemas, ¿no? Porque eso te lleva a un estado mental que no funciona. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que hablar es del título. ¿Por qué no se llamó John Constantine o simple y sencillamente Constantine? Me imagino que en los años 80, que se me hace muy extraño, porque era finales de los años 80, donde ya no existía el internet, a los niveles que lo sabemos ahorita, existía, ¿cómo se llama? Bulletin boards, ¿no? Que eran pura chafada. Perdón. Por ahí, no había como... Habían ciertas cosas, habían lugares donde podías postear mensajes, o sea, no podrías... No todo el mundo podía conocer ciertas cosas, pero el cómic de Swamp Thing había ganado tantos premios que ya mucha gente sabía que existía un personaje llamado La Cosa del Pantano. Y también sabían muchas de las grandes aventuras que este personaje tuvo, porque a pesar de ser un personaje para gente más sofisticada, para adultos o para adolescentes, era parte del universo DC. Entonces Swamp Thing tuvo un lugar en la crisis en Tierras Infinitas. De hecho, hay un número de crisis en Tierras Infinitas donde vemos a todos los superhéroes y ahí está parado Swamp Thing. Y no tiene nada que hacer ahí, pero ahí está parado. Entonces la gente sí sabía que este personaje existía. Sí había manera de conseguir este cómic. No, si estoy en lo correcto, llegó un momento cuando empezaron a hablar de incesto, que estuvo cañón. Ya no lo dejaron de cargar en ciertas tiendas, pero lo estaban cargando en las tiendas exclusivas de cómic, como Fantástico. Entonces, si tú ibas a esas tiendas, sabías quién era John Constantine. Y hubiera sido mucho más simple ponerle el nombre de Constantine, la gente iba a saber de quién estaban hablando. Tal vez pensaron que iban a estar pensando, no sé, en el emperador romano. Entonces, decidieron ponerle al cómic Hellraiser. Razer. Razer. Originalmente el cómic se iba a llamar Hellraiser, porque un Hellraiser es alguien que está levantando el infierno, ¿no? Alguien que es una persona muy, ¿cómo puedo decir esto? Muy agresiva, o que le gusta hacer muchas travesuras, o que le gusta causar muchos problemas. Por decir, todas las películas de motociclistas, o sea, de pandilleros, siempre se les llaman a esos tipos Hellraisers, porque levantan el infierno, porque causan desastre, porque hacen furor, porque crean problemas, ¿ok? Originalmente se iba a llamar así, pero curiosamente cuando iba a salir el cómic de Hellraiser con John Constantine, sale la película llamada Hellraiser basada en el libro de Clive Barker. Por ende, exacto, una película de terror, igual increíblemente asquerosa, que no sé cómo aguanté el primer... No sé cómo. Y no te has aventado toda la saga completa. No, vi la primera, que fue bastante asquerosa, no sé cómo aguanté. Vi la segunda, que fue un poquito más asquerosa. y la tercera está peor. Y la tercera, dime que la tercera no la veas. No, ya fue de más. It's too much. Entonces no sabían qué hacer, porque obviamente ya tenían como que la idea de llamarla Hellraiser, pero no lo podían llamar así por la película. Entonces le cambiaron el nombre a Hellblazer. Y alguien que es un blazer es alguien que marca su terreno, ¿no? Como la gente que se fue al oeste a conquistar el viejo oeste, era gente que, they were trailblazers, estaban buscando la manera de encontrar un camino, caminando por donde mucha gente no había caminado antes. Entonces aquí, cuando eres un hellblazer, es alguien que está caminando por unos caminos muy peligrosos, por unos caminos sobrenaturales e infernales. Y él es una de las pocas personas que carece de poderes tan grandemente sobrenaturales como alguien como el Barón Winters, o Satara, o su hija Satana, o Sargon el mago. ¿Quién más? ¿Perdón? ¿Doctor Destino? El Doctor Destino es Doctor Fate, sí, Doctor también Fate. Es una persona que tiene muchos poderes. Él no tiene ese nivel de poderes, sabe manipular ciertas energías, tiene algo de poderes sobrenaturales que prefiere no usar, al menos en Swamp Thing nunca los usó. Más que nada utilizaba sus conocimientos de toda la gente con esos poderes y su conocimiento de ciertas cosas místicas. Pasen, por favor, pasen, no tengan pena, no tengan miedo. De ciertas cosas místicas, y eso es lo que trataba de utilizar en vez de poderes literalmente sobrenaturales al estilo del Doctor Strange. Pero bueno, Batman, ¿cuántos años tienes? Aunque tenemos un niño de 11, una niña de 6, y vienen a escuchar acerca de Hellblazer. Me tengo que preguntar muy bien. Pero creo que es el mayor reto esto. Pues, porque sí, los diapositivos que tengo el día de hoy están cañones. Les voy a pedir de vez en cuando que a los papás que les tapen los ojos a sus hijos. Piensa Disney. Porque no quiero meterme en graves problemas. Pero bueno, entonces, una de las primeras cosas que quería hablar acerca del emperador Constantín de Roma. Porque yo digo, Alan Moore no hace las cosas a secas. Siempre hace las cosas por algo. Entonces yo siempre decía, ¿pero por qué le puso John Constantine? John es un nombre bastante común, ¿no? Todo el mundo lo utiliza, o sea, es como Carlos, maldita sea. O Juan, obviamente, Pepe, José. Pero Constantine no es un nombre tan común. ¿Por qué lo puso? Entonces me metí, porque yo obviamente saqué como un gran cero en mi clase de historia. Entonces me metí a Wikipedia, admito, me metí a Wikipedia, para ver quién era Constantine. Y básicamente es uno de los emperadores que, de Roma. Tuvo un muy buen reino, donde trató de ponerle más, meter más cultura. Y curiosamente, según entiendo, a menos que me esté mintiendo Wikipedia, fue el primero que se hizo cristiano. Fue el primer católico, ¿no? Fue el primer emperador católico. Antes todos eran paganos. O sea, todos creían en Mercurio y Zeus y, ¿quién más? Saturno, Ares, etcétera, etcétera, etcétera. Júpiter. Y él fue el primero que dijo, se volvió católico. Entonces dijo, tal vez era por eso, ¿no? De lo pagano a un dios, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Solo uno? Monoteísta, gracias. De una religión pagana a una religión monoteísta. También obviamente, como podrán ver, mi español es muy bueno. Entonces, no solo la historia. Pero bueno, entonces dije, ¿podrá ser por eso, no? De que fue un personaje que tenía algo que ver con religión y religiones, con dioses. Y obviamente, si en algún momento fue pagano, también creía en demonios. Y después, ahorita, cuando crees, o cuando se vuelve católico, pues ya te crees en los ángeles y también en los demonios. Entonces, digo, tal vez era por eso. No sé, estuve tratando de buscar el por qué Constantine tiene ese apellido. Y no encontré algo claro, pero ha de ser por eso. Yo siento, porque este emperador tiene esa curiosidad, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien está diciendo? ¿Sí? Dime. Lo que pasa es que el emperador Constantino, ajá, aceptó a los católicos, pero ya al final de sus días. O sea, él se convirtió al cristianismo ya cuando estaba a punto de morir. Okay. De hecho, era bastante cínico, bastante pragmático. Ah, cosa que, okay, entonces, ahí se estás insinuando que el emperador Constantino tenía ciertas cosas en su carácter que también las tiene John Constantine. Yo no sé qué tanto han leído ustedes de Alan Moore, pero es un hombre que ha leído muchísimo. Y si no me creen, lean League of Extraordinary Gentlemen o La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ese hombre no lee, y no solo lee, lo memoriza al 100% y lo usa en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, y cosas minuciosas que nadie se podía imaginar. O sea, yo siempre pensaba, por decir, que el Capitán Nemo era un hombre inglés. pero resulta que él, en algún momento de la segunda aparición del Capitán Nemo, alguien menciona que es hindú o su tono de piel. Y de ahí ya cambia toda nuestra imagen del Capitán Nemo. Digo, obviamente Jules Verne sí quería que fuera así, pero nomás lo mencionó en una línea. Y el único, aparentemente, que se acordó de eso fue Alan Moore. Entonces me imagino que también Alan Moore ha leído acerca de los emperadores. Dime. Tengo una idea con respecto a lo... Me lo estás dando tú, de hecho, idea. Con respecto a lo que dices que Hellblazer es como que los que abren camino, ¿no? Ajá, exacto, un blazer, sí, un trailblazer, sí. ¿No? Entonces, tomando en cuenta lo que dijo él, lo que dices tú, y tomando en cuenta que él fue el que fundó la Iglesia Católica, digamos que el principio de la Iglesia Católica, él sentó las bases... Fue el trailblazer. Fue el trailblazer de... ¿Ves? Como siempre hay que explorar todo. No solo porque yo no he leído los cómics y tengo que explorar por dos minutos cada diapositivo, sino no tenemos... No, es bonito, en serio, buscar el porqué. Porque hay ciertas personas, como, no sé, Rob Liefeld, Todd McFarlane, cuando crean sus personajes en los años 90, dicen, de Tim Marido, Pingüe, se ve bonito con capa, ¿no? Y si tú ves a Spawn, es un personaje creado de la nada. Bueno, no de la nada, mejor dicho, de un niño que ha leído demasiados cómics. Y dice, quiero la capa de Superman, o mejor dicho, de Batman, nada más que con el color de Superman, y quiero que sea un demonio por esto, y quiero que sea... Agarra de diferentes lugares a lo idiota, lo pone en un sombrero, lo mezcla y sale Spawn. Pero gente como Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore, no hacen eso. Están en otros niveles y dicen, todo tiene que tener un porqué. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer con este personaje, dije, bueno, ¿sabes qué? Todo tiene que tener un porqué con él. Y curiosamente, algo que tiene también que tiene un porqué con este personaje es, como podrán ver, su imagen. Vean su rostro. ¿A quién les recuerda? Sting. Efectivamente. Algo muy curioso es que en ese momento eran los 80s, 88. Yo obviamente jamás he escuchado la música de The Police porque pues, tengo mejores gustos, ¿no? En ese tiempo estaba escuchando. Estaba escuchando los New Kids on the Block, obviamente. Eran mi hits en ese momento. No, pero no hablemos de eso. Aparentemente, Steven Bissett y John Totleben, que eran los artistas, el equipo artístico, y la palabra artista creo que jamás se ha usado mejor que con este equipo. O sea, Steven Bissett y John Totleben, sus dibujos en Swamp Thing eran geniales, eran preciosos. Tanto así que ellos dos vivían así, por ahí leí una historia, ellos dos vivían en los Estados Unidos. Cuando empezaron a recibir los guiones de Alan Moore, quedaron fascinados, al igual que todas las personas que estábamos leyendo el cómic, quedaron increíblemente fascinados con lo que estaba pasando. Y no sé si los dos, o mínimo uno de ellos, se muda a Inglaterra para poder colaborar más cercanamente con Alan Moore. Y dije yo, wow, ¿no? O sea, en ese entonces, las regalías que te estaban pagando DC por tus cómics no eran muchas. Y lo que podía ganar un artista de cómics en los 80s no era mucho. Era como Las Vegas, la casa gana. Pero no necesariamente ganaban muy bien los artistas, no como ahorita, ¿no? Que es, o sea, Jim Lee es multimillonario por haber dibujado X-Men por un rato y después esta basura llamada Wildcats, ¿no? Pero en ese momento no, y él se prefirió cambiar toda su vida por el amor al arte. Entonces me imagino que por eso, cuando John Totleben y Steven Bissett le dijeron a nuestro buen amigo Alan Moore, oye, como que nos gusta Sting y queremos dibujar a Sting, Alan dijo, ok. Y estamos de acuerdo, o sea, vean eso. Es ridículo, pero Alan Moore no hace las cosas a lo idiota. Le dijeron, no, que queremos dibujar a Sting. Y él dijo, está bien, pero vamos a darle una historia congruente. ¿Y qué terminó sucediendo? Un personaje que cargó su propio cómic por 300 números. Hay muy, muy pocos personajes, quitando algo como Superman o Batman, que pueden cargar por tanto tiempo su propio título. De hecho, yo me acuerdo, y desafortunadamente no pudo ser a través de solo un escritor, porque entonces ya habrían roto todos los récords. No sé si ubican a Cerebus. Hay un cómic... Sí, y Brian Michael Bendis. ¿Perdón? ¿Qué pasó con Brian Michael Bendis? Que ha hecho muchos cómics. Ha sostenido Ultimate Spider-Man por 200 números. ¿Ah, sí? Pero no son buenos. Entonces... 202. Pero no son muy buenos. En cambio, estamos hablando acá de un nivel un poquito más alto. Pero este cómic de Cerebus, que lo escribe y dibuja Dave Sim, él dijo, quiero hacer 300 números donde vamos a explorar la vida completa de principio a fin de un personaje. Y de alguna manera u otra lo lograron. con el personaje de este de Hellblazer, John Constantine, porque algo que yo no sabía era que el personaje envejece en tiempo real y también en un momento dieron su fecha de nacimiento, que también exploraremos en un ratito, ¿no? Pero se me hizo como que muy curioso, ¿no? De que basado en algo tan simple como queremos dibujar a este artista o este cantante que nos gusta, queremos que nos crees algo alrededor. Y Alan Moore dice, está bien, lo voy a crear algo alrededor, y agarra el nombre de John Constantine, agarra esta actitud de ser una persona muy pragmática, muy agresiva, muy maquiavélica, lista para poner en, o sacrificar a todos sus amigos con tal del bien común, o al menos su bien personal, que es lo que hace muchas veces. Él, y creo que hasta él se engaña de que tiene que mantenerse con vida para seguir ayudando al mundo cuando en realidad nomás está ayudando a sí mismo. ¿Quién me acuerda? No, no hablemos de mí. Entonces, una de las cosas que él hace es, empieza a explorar y decide sacar algo que también no habíamos visto en muchísimos años, o tal vez nunca, al menos no en los cómics. Cada vez que veíamos a un mago, o alguien que tenía algo que se involucraba con la magia o lo sobrenatural, siempre era una persona mayor, una persona más seria, una persona que... no sé, proyectaba respeto y proyectaba madurez y que tenía muy consciente el increíble poder que tenía en sus manos. Uno de los pocos ejemplos, o una de las pocas excepciones de este ejemplo, obviamente sería Satana. Porque con ese traje nadie lo tomaba muy en serio, que digamos. Nunca. ¿Perdón? Nunca. De hecho, tengo algunas imágenes de su traje y verán. Un poquito difícil de tomarla como en serio. ¿Perdón? Es que no hay forma, ¿no? Yo sé, pero bueno, esa sería una de las pocas excepciones. En general, porque no solo estaba muy bonita, tenía un traje muy revelador, además era muy joven, ¿no? Pero claro, estamos de acuerdo que sus poderes mágicos, o sea, por favor, los agarró en una caja de cereal, o sea, fue su regalo en una caja de cereales. Di todo al revés y ya la hiciste. O sea, no tuvo que, en el caso, por decir, de Stephen Strange, pasar a través de todo un proceso de aprendizaje, de estar bajo la tutela de un mentor, tener una gran pérdida en su vida, que fue lo de sus manos, etcétera, etcétera. No fue de un momento para otro los adquirió Satana. Igual a Sargón el Mago, el Dr. Fate, Van Winters, todos ellos tuvieron que pasar a través de un proceso de aprendizaje para saber lo importante que eran sus poderes y de esa manera empezar a utilizarlos, ¿no? En el caso de John Constantine dijo, ¿sabes qué? Quiero algo totalmente diferente, ¿no? No hemos visto un mago que esté chavito, que no sea una buena persona, que sea de clase media, clase baja, que tenga malos vicios, que sea grosero, ¿no? Y él lo tiene todo, ¿no? O sea, véanlo, ¿no? No es una persona que se vea alineada, o sea, su ropa siempre está arrugada, siempre está sucia, ya de apestar cañón, porque el tipo se la pasa fumando desde su primera aparición hasta creo que recientes años, ya no puede fumar en los nuevos 52, ¿verdad? No, justamente la historia que publicó en Televisa, sí. Ahí es la del cáncer. Sí, sí, sí. Y de ahí, ¿deja de fumar? No tanto deja de fumar, sino que le baja bastante. Es lo que no me gusta. Porque una de las cosas muy lindas del personaje era eso, ¿no? De que casi para él fumar era una agresión constante hacia sí mismo. Porque no solo, obviamente, alejas a mucha gente de ti porque apestas. Digo, créanme. Cada vez que voy a... yo detesto el final de Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, porque siempre terminando el programa Lorna prende su cigarro. Y eso, José ha estado ahí también, Itachi. Es un espacio muy reducido. O sea, te pones a fumar, en serio, estás afectando a todos los demás. Y lo curioso es que ella es cantante, yo soy actor locutor. Ambos vivimos de nuestras voces. Entonces, es como que se me hace... ¿Perdón? Irónico. Sí, sí, sí. Y es como una agresión constante hacia ella, yo siento. Y lo mismo pasa con John Constantine. Es una agresión constante hacia él. Y yo siento que él lo hacía parte por su estrés, parte por su agresión, parte por calmar sus nervios, porque es un ser humano normal enfrentándose contra demonios. Y también otra parte es esperando que le pase algo, esperando que sí le dé cáncer. Y hubiera sido mucho, hablando de ironía, que fumara todo eso, queriéndose morir y que nunca sucediera. Pero en el momento que sucede esta historia que tú mencionas, corta, hablaremos de ella, es como que te quitan esa parte del personaje, que es una parte muy emblemática del personaje, parte de su look, parte de su estado, ¿no? Es casi, casi como si a Batman le quites el murciélago en el pecho, ¿no? O a su mamá le quites los calzones, digo. Y por eso no es Superman, o sea, ya es la antorcha humana. Seamos muy honestos. No, ahora es Dragon Ball. Agás, cállate. Imagínate, siempre que toda la gente se ponía a vivir discutiendo quién ganaría entre Superman o Goku, pues ya los dos pueden hacer el Kamehameha. Sí, ya. Yo les digo, ¿por qué no unirlo? Pues claro que sí. Oye. Primera aparición de John Constantine fue aquí en Something número 37. Ya había aparecido en algunos paneles ahí escondidos, pero nunca lo habían presentado. Es su primera aparición. ¿Alguien leyó este cómic? Bueno, yo afortunadamente sí lo leí, y entonces como no he leído nada de Hellblazer, pero sí he leído este, puedo contarles de este y hacer como si le estoy informando de algo que es parte de esta plática, ¿no? Bueno, resulta que nuestro buen amigo Alec Holland, ¿ya saben todos el origen de Alec Holland? Bueno, él muere, una planta que estaba por ahí, larga historia, absorbe todo lo que es y se crea una cosa del pantano. Más adelante descubrimos que esta cosa del pantano es el protector de la Tierra, es el protector elemental de la Tierra. Más adelante John Ostrander agarrará esto y lo expandirá y dirá que Something es el protector de la Tierra, Firestorm es el protector del fuego o el elemental del fuego, Red Tornado es el elemental obviamente del aire, y un personaje que ellos crean, que se, ¿cómo se llama este? Tom Mandrake y John Ostrander crean, se llama Naive, es una chica japonesa que se transforma en una mujer agua, y ella es la elemental del agua. Todo esto lo ve Alan Moore y dice, váyanse al demonio. Porque lo hicieron muy obvio, básicamente. Hicieron los cuatro fantásticos, básicamente. Cuando en realidad era solo esta cosa del pantano que protege toda la Tierra, y es su misión proteger toda la Tierra. De hecho, no sé si ustedes tuvieron la fortuna de leer el primer arco, que se llama Anatomy Lesson, o La Lección de Anatomía. ¿Cómo él protege a la Tierra de Jason Woodrow, alias el hombre florónico? ¿Qué nombre? Que curiosamente aparece en Batman Forever. Es el responsable de la... ¿Perdón? ¿Qué significa florónico? Florónico, o sea, de flores. Un hombre hecho de vegetal o flor. Sí, el hombre florónico. Enemigo original del átomo. Era un hombre humano que podía controlar flores. O tipo de planta, ¿no? Vida... Vegetal. Después se transforma en un hombre hecho de plantas, ¿ok? Y se llama el hombre florónico y se vuelve un enemigo de Something por un momento divino, donde Something lo vence con una frase. Una frase. Y no se las voy a decir porque lo que me gustaría es que lean The Anatomy Lesson. No se arrepentirán. Es un excelente, excelente cómic. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Ha sido publicado en México? Ah, sí, sí, perdón. El primer tomo de Something en México es el número 20, Atando Cabos. Que no es muy bueno, ¿cierto? No es bueno, pero te explico. Ah, claro, no, pero en comparación al primer número de Anatomy Lesson. Lo único que me gusta es que, por ejemplo, cuando sabe que Arkane está muerto, Swampson se siente vacío. Porque se me fue esa parte. Es como si Batman se hubiera muerto el Joker, literal. Pues de hecho, recordaremos en Killing Joke, Batman va con el Joker para pedirle que se deje de tratar de matar, porque está mal lo que está pasando. O sea, van a matar a muchas otras, pero bueno, van a... Muchas personas morirán en esta batalla, uno, y se necesitan de alguna manera u otra porque son dos partes de la misma moneda. En el caso de Swamping, es un hombre que quiere adquirir su humanidad de nuevo, y Arkane es un hombre que quiere alejarse de la humanidad constantemente, porque él no nunca ha sido parte de la humanidad. De hecho, más adelante exploramos un poquito de él. Lo hace en un panel. Esa frase no más es en una sola parte. Y obviamente, los siguientes números, que es obviamente el arco de la infección de anatomía. La Liga de la Justicia no puede hacer nada, absolutamente nada. No pueden hacer nada. Así de fuerte se volvió que no puede. La Liga, y no cualquier liga, la Liga del Satélite, que se supone que es la liga más poderosa de todas, ¿sí? No puede hacer, literalmente no puede ni siquiera salir del satélite. Batman no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y Batman en cualquier era. Es el mejor. De hecho, hay un momento muy bonito hablando de perdón, cuando hablo de Swamp me pongo mal. Hay un momento también muy bonito que mencionas el satélite, a ver si lo recuerdas. Todo esto está tomando lugar en Baton Rouge, Louisiana. ¿Ok? Porque obviamente la cosa del pantano vive en un pantano, y obviamente hay los pantanos de Louisiana. Curiosamente, cuando yo vivía en los Estados Unidos, vivía en Nueva Orleans, Louisiana, donde también hay muchos pantanos, y también ahí, por ahí estaba Alec Holland, alias de Swamp Thing. Y lo curioso es que Green Arrow es el único que hace la pregunta. Dice, teníamos gente en Metrópolis, teníamos gente en Central City, en Coast City, en Star City. ¿Quién estaba vigilando Baton Rouge, Luisiana? Y dije yo, wow, ¿no? Por eso amas a Oliver Queen, porque es el que hace las preguntas que nadie más hace y pone a todos sus amigos en ridículo. De hecho, los menciono, son los dioses que nos ven desde el cielo. Y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Y el único que puede es Something, Alec Holland, o una persona, una planta que cree que es Alec Holland. Y con una frase lo derrota. Y esa frase es tan obvia que dices, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Porque no soy Alan Moore, es obvio, ¿no? Es obvio. Pero resulta que una de las cosas que descubrimos acá es que nunca va a poder retomar su humanidad. Su humanidad ha sido perdida para siempre. Será una planta el resto de su vida. A pesar de ser una planta, encuentra el amor, a lo que hasta el día de hoy yo no he podido encontrar. Y cuando lo tengo, lo he perdido. No hablemos de mi vida romántica ahorita, porque después se quejan amargamente en el podcast de iTunes. Pero resulta que él ahorita encuentra el amor en los brazos de Abby Arcane. ¿Qué dices tú? Si tú que pensabas que Scarlet Witch y la visión era algo ridículo, imagínate, esa era una plan, era una máquina. Hay niños, a mí no podía vibrar, pero ahorita se fueron los niños. Puedo decir mis. Vale, sí. Sí, no, no, no. Pero en el caso de zombie, ¿qué puede hacer? Bueno, puede crecer. Bueno, no hablemos de eso. Entonces, estás peor que yo, compañero. Entonces. Lo que sucede en este momento es que él está descubriendo cuáles son sus capacidades como un hombre hecho de planta. Y trata de proteger a Abby y también obviamente todo lo que está alrededor del pantano. Y resulta que se enfrenta contra un tipo que se llama Nukeface. Cerca del pantano una corporación estaba tirando basura tóxica. Este tipo que es un borrachín agarra y empieza a beber esta basura tóxica. Le afecta a él, pero a largo plazo. Pero es como, ¿cómo se llama? Es como la Typhoid Mary. Él tiene la enfermedad y aunque sí le afecta de manera pequeña, pero él está contagiando a mucha gente alrededor y está matando a mucha gente. En un momento de enfrentamiento entre Something y el personaje, este borrachín llamado Nukeface, le escupe un poco de esta basura tóxica y destroza por completo el cuerpo de Something. Y todo el mundo pensó, ya se murió, ¿qué onda? Me estaba gustando este cómic. Y ahí es cuando descubrimos algo. Su cuerpo físico, su cuerpo hecho de planta puede morir, pero su estado, su alma, puede habitar cualquier otra planta y puede transformarse en cualquier otra planta del pantano. Entonces él vuelve a crecer y por eso está creciendo. Y exactamente cuando él logra tener ya un cuerpo físico normal del tamaño correcto, aparece a John Constantine y lo recluta. Porque una de las cosas que descubrimos constantemente de John Constantine es que él sí está listo para poner su vida en peligro. Pero si puede permitir que otras personas mueran en vez de él, está más que feliz. Entonces siempre, a pesar de ser una persona que no tiene muchos amigos, a pesar de ser una persona, al igual que Batman, que constantemente está diciendo que prefiere vivir la vida solo, siempre hace equipos. Siempre junta equipos de amigos o de enemigos o de cualquier tipo de gente a su alrededor para enfrentarse a los demonios. Y casi siempre todos sus amigos mueren o sufren algo, alguna pérdida, ya sea física o psicológica. Y él dice, pues gracias por ayudarme, muchachos. Salvamos el día. Y se va. Y lo que termina pasando es que se avecina un gran mal. Vamos a ver si aquí lo tengo. Este culto llamado la brujería. Pero hay que decirlo obviamente con acento americano. Brujería. Son unas personas que saben que se acerca un gran mal. ¿Qué mal se acerca? Todavía no sabemos, lo veremos poquito a poquito, pero se está acercando este gran mal, esta gran oscuridad, y hay que detenerla. Y nadie sabe, todos sienten algo, pero nadie le puede poner nombre. Mire, vienen más niños, imagínense, no tengo que comprarme tan bien. Viene este gran mal, esta gran oscuridad, y todos tienen que enfrentarse a ella, pero no saben cómo hacerlo. Saben que viene de un lugar muy profundo y muy oscuro, pero no saben cómo. Es que es como todas las leyendas de Cthulhu, que saben que está por ahí, ¿no? Porque siempre hay un mal presentimiento, pero no saben qué onda, ¿no? Y lo mismo está pasando. Y curiosamente, de todos los personajes sobrenaturales, de todos los personajes con gran fuerza a nivel mística, John Constantine recluta a Swamp Thing para enfrentarse a este gran mal. De todos, recluta a Swamp Thing. ¿Es neta? Pues es una persona que no sabe, y lo que veremos es uno de los mejores arcos, después, obviamente, de Anatomy Lesson, que es genial. El que le sigue a Anatomy Lesson, se me olvida el nombre. No. El que le sigue a Anatomy Lesson es cuando descubrimos que Arcane sigue vivo y está tomando el cuerpo del esposo de su nieta, de su sobrina. Ajá, sí. Entonces ahí está cañón, ¿no? Porque hay todo un rollo medio extraño ahí, medio incestuoso. Ya les revelé al principio, pero crean, está tan lleno de cosas. Y después viene American Gothic, que me encantó porque es exactamente lo que está haciendo la serie de American Horror Story ahorita. Sí. Que es explorar con nuevos ojos, con ojos modernos, historias de terror. Ya vimos fantasmas, ya vimos asilos, ya vimos brujas, estamos viendo gente rara, freak shows. Y lo mismo está pasando en este cómic, ¿no? Aquí podemos ver el equipo que se va a reunir. Parte del equipo que se va a reunir obviamente es Phantom Stranger, un hombre que tiene su pasado es misterioso. Hay posibilidades de que sea un ángel caído, hay rumores de eso. Hay posibilidades que él sea el guardia, el pro. No, nunca digas eso en mi presencia. No, eso es de los 52. Exacto. ¿Cómo se llama? Longinus, que fue el hombre que atravesó a Jesús. Hay posibilidades de que él sea eso, ¿no? Entonces, de hecho, hicieron un cómic llamado Secret Origins hace mucho tiempo, donde exploramos cuatro diferentes orígenes del Phantom Stranger. Pero ¿cuál es el real? Nadie sabe. Y hoy tenemos al demonio Etrigan, que es hijo de uno de los lords o uno de los reyes del infierno, que pelea por, pues, digamos, no por el bien, pero por su propio beneficio. Y viene, y como pueden ver, es un brazo negro. Originalmente no veíamos literalmente un brazo, nomás veíamos una columna gigantesca negra y no sabíamos qué era. Más adelante descubrimos que sí, efectivamente era un brazo, y un brazo negro sale de la tierra y un brazo blanco o iluminado baja del... Me imagino que muchas personas que pelearon por los derechos civiles se enojaron en ese momento cuando la mano negra está saliendo de lo más profundo de la tierra y la mano blanca viene del cielo y están literalmente esta imagen es literal, están en un juego de fuercitas a ver quién gana. Pero curiosamente lo que trata de lo que aprende es Swamp Thing durante todo este enfrentamiento con este es el imbuche, como pueden ver, y el imbuche asesino del culto de la brujería y asesina a varios de los amigos de John Constantine que había pedido que le echaran la mano con esto. Y también, por decir, como para ver aquí podemos ver un punto más cercanamente, si no les causa pesadillas esta imagen, en serio son más fuertes que yo, porque yo me puse muy muy muy mal. He visto muchas películas de terror. Yo no tanto. Y aquí son los algunos de los amigos de John Constantine que en el momento de la creación del imbuche se empiezan a sentir mal y saben que algo está terrible, está a punto de ocurrir. Y una de las cosas que vemos es el aprendizaje de Swamp Thing bajo la tutela de John Constantine. Como estamos hablando de cómo algunos magos tienen que aprender de otros, de mentores o de gente más culta, en el caso de Swamp Thing, él está aprendiendo de alguien más joven que él, de alguien que supuestamente no debería tener esos conocimientos, y es el caso de John Constantine, que lo lleva a través de todas las historias de terror, pero todas vistas de una manera diferente, con un énfasis más en la modernidad, con ojos modernos. Y uno de estos es una historia de vampiros, pero como podrán ver, no son vampiros comunes y corrientes, son vampiros acuáticos. Son vampiros acuáticos, ¿lo recuerdas? A mí me encantó la historia. A mí lo que se me hace extraño es que, por ejemplo, es una ironía. Sí. No quieres venir para acá y ayudarme con la plática, porque aparentemente estás como que muy al tanto de todo y me siento muy solo. A ver, toma asiento, compañero. A ver, como podrás ver, José, yo no necesito escaleta. A ver, ¿cómo te llamas, compañero? Israel. Muchas gracias por estar con nosotros, Israel. A ver, ¿qué querías decir acerca de los vampiros acuáticos? Resulta que... Toma el micrófono con tus manos. Okay. Resulta que los vampiros, hay una... digamos que unas historias en las cuales los vampiros no pueden atravesar el agua. Entonces, precisamente... De hecho, hay unos que sí. Hay unos que sí, pero hay varias mitologías en las cuales no pueden atravesar el agua. Es agua corriente, ¿no? Es agua corriente, sí, generalmente. Ríos o agua estancada. Agua estancada pueden... más no pueden ríos, o por ejemplo en este caso, pues, si obviamente es en Luisiana, es agua estancada totalmente. Bueno, lo que pasa en esta historia en particular es que tiempo atrás se enfrenta contra todo un grupo, toda una ciudad llena de vampiros, something. Él rompe el dique, viene el agua y el agua está en movimiento. y obviamente muchos de los vampiros mueren porque el agua es agua corriente. Sí. Algunos se escondieron en una, ¿cómo se dice? En un refrigerador. No, el estilo Indiana Jones. Y el reino de la calavera de. Esos refrigeradores grandotes de supermercados se metieron ahí. Entonces, como son vampiros, no necesitan respirar, no necesitan les da frío. Cuando las aguas quedan estancadas, porque como tú mencionas, es un pantano, se salen de ahí y están en el mar. Y es muy bonito porque, bueno, en el mar están en una parte del pantano. Y lo más bonito es que en este lago van muchos niños a nadar. Y hay un momento muy bonito, muy estilo tiburón. Donde está el niño ahí flotando, un niño gordito, curiosamente, flotando. Y está así como que muy tranquilo. Y un vampiro llega por debajo de la... Lo jala y lo empieza a comer. Y dije yo, ¿qué está pasando? Y es allí vampiros acuáticos. Y de hecho, ese es el bebé. ¿Qué pasó conmigo? Se mueve. Ahí tenemos ahí el hijo de los vampiros acuáticos. Es la nueva raza de vampiro acuático, que es como, parece una piraña. En buena onda, leen el cómic, es buenísimo. Es muy, muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, Israel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, son muy, muy buenísimos. También tenemos esta, que es una historia muy interesante. No hay niños aquí, pero, okay. Pero hay mujeres y las mujeres están con nosotros. Aquí lo que trata de hacer nuestro buen amigo Alan Moore, al igual que su equipo de dibujantes, es hablar de las fases de la luna y hablar de el periodo de la mujer. Y aparentemente, cuando una mujer está en ese momento de su mes, es muy similar al de un hombre lobo. Entonces, esta mujer que está indispuesta en estos días empieza a tener como que esos pensamientos y se transforma en una mujer lobo. Está cañosísimo. Digo, los explico ahorita y dicen, ¿qué onda con él? ¿Qué pasó? No, léanlo. Y ese es buenísimo. Después hay uno de una casa embrujada, que es buenísimo también, donde van a filmar una película en una casa embrujada, que es una plantación de Luisiana. Y los fantasmas de las personas que murieron en esa casa empiezan a poseer a los actores. Tienes al actor liberal, blanco, buena onda, que no tiene problema con los hombres negros, que le gusta ser amigable con todos. Al ser poseído por el fantasma del hombre que... A ver, ¿quieres compartir algo con nosotros, Itachi? ¿Quieres compartir algo con la clase? Estábamos debatiendo que el nombre de la casa sale en la serie de American Horror History, pero ninguno de los dos nos acordamos del nombre de la casa. De hecho, en la primera temporada de American Horror History, la chica... Horror Story, compañero. Bueno, yo no tengo tu inglés. No. Soy malo con la pronunciación. El nombre de la madame de la primera temporada también sale en una de las historias de Something. Bueno, donde iba con todo esto es que me gusta mucho este número de los fantasmas, porque como les menciono, el fantasma del dueño de la plantación, que es una persona muy muy muy racista, una persona muy violenta, posee este actor y él empieza a actuar así. El actor negro es un hombre es muy, muy agresivo, muy de que no, nadie me quiere porque soy porque soy negro, y se empieza a volver todo servil y pasivo porque lo posee el espíritu de este esclavo. Buenísimo cómic. Y ahí es cuando empieza a entender toda esta naturaleza humana de Something, cosas que él no sabía. Empieza a entender qué es lo que hay detrás del terror y del horror y de los fantasmas y de esas criaturas sobrenaturales y algunas criaturas naturales. Este cómic, no sé si lo han leído. ¿Hay alguien aquí que haya leído a Sandman? ¿Sí? ¿Se acordarán de ese gran número donde hay una convención de asesinos en serie? Donde tenemos al Corinthian que se ha enamorado de los ojos. Eso se lo plagió totalmente Neil Gaiman a Alan Moore. Aquí es la primera vez que se menciona la convención de asesinos en serie. The Serial Convention. Aquí es la primera vez que se menciona. Y curiosamente, todo es contado a través de los ojos, del punto de vista del asesino, The Boogeyman. Todo es contado a través de él. Y como pueden ver, todos esos paneles son puntos de vista, ¿ok? De lo que él está viendo. Y curiosamente, todas las partes que pueden ver ahí, decoloradas o de un color más, más tenue, es él está recordando a las gentes que mató. Porque él no recuerda los rostros, ni recuerda los nombres, recuerda los ojos. y recuerda los números. El número 29 tenía ojos así, el número 64 tenía números así, el número 52 tenía números así. Tenía ojos así, perdón. Y curiosamente, al final del número, les voy a revelar algo porque me encanta cómo lo escribe Alan Moore. Los últimos ojos que vi fueron unos ojos rojos, porque se entera Swamp Thing de lo que está pasando y lo empieza a cazar. Y la última persona con la que se enfrenta es con Swamp Thing. Y Swamp Thing puede ser que tenga tolerancia a fantasmas, posiblemente a vampiros, pero no a seres humanos, que con todo el conocimiento del daño que pueden lograr, están matando gente. Entonces, por favor, lean este cómic. Si les gustó mucho ese número. Y aquí ya viene como que este gran enfrentamiento con esta cosa oscura. Y curiosamente, como mencioné, había apuntado a un equipo, pero viene la foto, tengo que sonreír porque si no, me voy a salir. No, no. Vamos a ver, ya, perfecto. Entonces ustedes nomás, véanme como si estoy diciendo algo muy interesante. Así, véanme así, mira. Entonces, en este número, cuando viene este gran enfrentamiento con esta cosa oscura que se avecina, con esto que puede destruir el mundo entero, resulta que vuelve a organizar un equipo John Constantine. No encontré una imagen del equipo porque es una tristeza, pero estaba ahí Satana, Baron Winters, creo que también estaba Sargon, el mago. No creo que estaba ahí ¿cómo se llama? Doctor Fate, porque Doctor Fate, como podrán ver, está aquí, ¿no? Y Phantom Stranger está aquí, al igual que Etrigan. Todos están enfrentando contra esa cosa y todos pierden. Todos y cada uno de ellos, al enfrentarse a esta columna oscura, todos pierden. Y al mismo tiempo que esos héroes que vemos en la portada están atacando de manera física, incluyendo el mismo espectro, que es la ira de Dios, y él también es derrotado, los magos están tratando de contactar a esta cosa oscura para detenerlo. Y cuando empiezan a tratar de contactar, empiezan a morir, y dos de ellos mueren. No recuerdo quién es uno de ellos, pero el que sí muere es John Satara, mejor conocido como el papá de Satana. Y curiosamente, la que iba a morir era Satana, porque era la menos poderosa. Y cuando ella se empieza a morir, se empieza como a achicharrar aquí el pecho, como que algo le está quemando por dentro. Satara dice: mal, ven a mí. Y Satara absorbe el mal y Satara muere en vez de su hija. Y eso hace que se haga una barrera, una muralla, se cierre todo tipo de plática entre John Constantine y Satana, porque ella obviamente lo culpa a él por la muerte de su padre. Y aquí tenemos este gran enfrentamiento, y aquí podemos ver a Caín y Abel, que son los que están acá, que están básicamente estando más como observadores. Y sí, al principio nomás eran dos personajes llamados Caín y Abel, y Alan Moore dijo: no, no, no, son el Caín y Abel, que también son partes de los personajes de apoyo de obviamente Sandman. Y curiosamente, como notarán las personas que leen Sandman y las personas que leyeron Swamp Thing, constantemente se ven forzados a repetir este primer crimen, este primer pecado. Entonces Caín constantemente está matando a Abel. Cuando obviamente el mundo no muere, entonces gana Swamp Thing en esta batalla, o al menos todo se queda en un empate. Caín mata a Abel. En vez de disfrutar el momento de que el mundo no murió y que el mundo está totalmente completo y sano y salvo, él se ve forzado a matar a su hermano otra vez. Se me hace como que muy bonito. Entonces, ganó tanta popularidad nuestro buen amigo John Constantine que decidieron darle su cómic. Y ese fue el cómic que salió. Y como podrán notar, no era parte de Vértigo, porque Vértigo no existía en ese entonces. Todo era parte de DC. Lo único que le ponían era aquí: suggested for mature readers, que gente madura pueda comprarlo, y solo eso tenía. Yo no sé entonces cómo es que me dejaron a mí comprar ese cómic, porque yo tenía muchas cosas, pero madurez nunca ha sido una de mis virtudes. Leí este cómic y no sé si fue la historia de Jamie Delano o el arte de George Ridgway, pero fue mi debut y despedida en el mundo de John Constantine. Es asqueroso hasta más no poder. ¿Alguien lo ha leído? Algunos, muchos. Señores, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Querían más? Yo les juro, en el momento que él... ¿Se recordarán que al principio él siente como un mal presentimiento o algo así? Y tiene un amigo de él, está en un hotel, así asqueroso el hotel, y él entra al hotel y el amigo está rodeado de moscas. Demasiado para mí. Ya no pude más. Me tuve que obligar. ¿Perdón? No, no, no. Eran. Porque en general, tú sabes que muchos de los lords del infierno siempre es la. ¿Cómo se llama? La mosca. Su avatar. ¿No? Y fue la cosa. Sí, ajá, exacto. El segundo. Pero el personaje se llamaba Nemoth, ¿no? Nemoth, eso. cómo se pronuncia, pero sí, un nombre bien, Nemo. Pero la cosa que sí era asquerosísimo. ¿Cómo pudieron aguantar? Señores, ¿cómo pudieron aguantar? Cuéntame, Israel, ¿cómo pudiste aguantar y llegar al final? Yo estoy atorado para hacer esta plática. Dije, voy a tener que leerlo mínimo este primer arco. Estoy atorado en el número 2 cuando va a ver a Papa Midnight. O sea, porque entonces ya sale Papa Midnight, que también, o sea, ese visual no es fácil de tragar. Entonces, a ver, cuéntame, ¿qué opinaste de Hellblazer número 1? Simplemente buenísimo. Bueno, obviamente yo crecí en los 80s. Uh-huh. No, yo estaba en los 90s, entonces. No, sí, yo lo sé. No fue una buena época. Exacto. Y yo crecí desde muy pequeño. Bueno, desde muy pequeño vi muchas películas de terror. Ah, okay. Como Itachi. Vi muchas películas de terror. Entonces, para mí eso era de todos los días. Bueno, entonces no es no es algo que me es comer moscas en tu desayuno. Bueno, tú lo sabes, yo lo has visto hace algunos podcasts, escuché que hay muy pocas películas de terror que te gustan realmente. Hay muy pocas. Entonces, muchas veces las películas, por ejemplo, que en los 80s obviamente se tomaron unas licencias gigantescas y que ahorita no, que ya no se son, ya son más, vamos a vender boletos que en realidad vender sustos. Entonces, en aquel entonces, lo que lograbas ver en las películas, por ejemplo, Hellraiser, Nightmare on Elm Street, o por ejemplo, obviamente había mucho slasher, pero también había mucha película, sobre todo, de posesiones demoníacas. Entonces, lo que hicieron aquí era, obviamente, manejar ese tipo de cosas. Y sobre todo lo que se maneja son putrefacción, obviamente sí un poquito más vomitivo el asunto. ¿Qué sí, no? pero también lo muy bueno de esta serie es que para mí es obviamente manejar ese terror y ese cinismo con el que tuve ese terror, sobre todo en ese caso. Pues más quiero decir una cosa, hablando de terror, tú lograste causar terror en mi corazón en este momento, porque mencionaste Nightmare on Elm Street y me hiciste recordar la vez que mi novia se vistió de Freddy Krueger mujer y que tanto le gusta. Entonces me puse a pensar en ella y ya perdí toda la línea de esta plática. Gracias. Causaste un gran dolor en mi corazón, porque para las personas que no saben, me cortamos recientemente y yo la sigo queriendo. Entonces gracias Israel por romperme el corazón. Sí, gracias. Se va a necesitar una. Pero bueno, entonces básicamente tú estás de acuerdo con que este cómic son 40 páginas de puro terror, ¿cierto? Sí. A ver, Ulises, tú que leíste este cómic, ¿qué opinas? Pues me encantó. Es que desde niño veo películas de terror y entre más terror y más grotesco, a mí me gustó. Exacto. Me gustaron las películas. Sí. Y a Hellblazer apenas lo conocí el año pasado que lo publicó Televisa, pero tengo el cómic digital. Uh-huh. Y leí y me gustó mucho. Me gustó ese terror, qué bien. Yo siento que aquí más que nada es una cosa que te guste o no te guste, y otra cosa es que esté bien hecho o que no. Ah, bien hecho está. El cómic está muy bien hecho, pero sí. Ahora sí ya entra en gustos de cada uno. Eso es muy cierto, José. Está muy bien hecho el cómic. O sea, el cómic quería crear algo en ti. Y obviamente es terror. Te lo dice en la estúpida portada, ¿no? ¿No? Está clarísimo que lo que quiere hacer es causarte algo en el estómago, en la mente, en el corazón. Es algo que no te abandone. Algo que se quede contigo. Una imagen que sea eterna en tu mente y que no sea una imagen agradable. Y eso lo logran al 100%. Página tras página. Yo recuerdo esta película, uno de películas de terror, La Profecía, The Omen, de Richard Donner, curiosamente el mismo hombre que hizo Superman. Vi esa película, empieza todo muy tranquilo, están en la fiesta de Damián, el perro ve a la niñera pone una cara así muy chida, después se para en el techo, se pone una cuerda y dice, Damián, esto es para ti, se lanza. Y yo apagué la tele y pasaron unos cuantos años antes que pudiera darme la oportunidad de volver a ver esa película, ¿no? Hay que ser honesta, ante nada honestidad. Después, obviamente, Viernes 13, no me pongo mal porque alguna vez también Lady Locke iba a ser un traje de Jason Mujer. La película, ¿sabes cómo la vi? Prendí la tele empecé a ver algo y entonces me salía del cuarto. Lo regresaba. Salía del cuarto y la, iba al cuarto donde estaba mi mamá. Le digo, mamá, ¿puedo ver la televisión aquí contigo? Veíamos un ratito, entonces me salía. Sí, pero qué. Y la primera película la vi por partes. Era con múltiples intermedios durante toda la película. Y es que no soy de películas de terror, nomás simple y sencillamente no soy. Hay algunas que sí me gustan mucho, como Siniestro, de Ethan Hawke. Me gustó mucho y curiosamente ayer estaba a punto de verlo y dije, no. Entonces vi 21, ¿qué? 21 Jump Street. Algo. Es que es muy mala, lo sé. Pero iba a poder dormir. Pero bueno, ¿a dónde va todo esto? Puedes ver el resplandor. Este es algo, para mí, que describe Hellblazer. Sí. Se llama La Cien Pies Humana. El Cien Pies Humano, de Human Centipede. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con la trama de esta? Dios mío. ¿Están familiarizados con la trama de esta película? De hecho, ¿alguien sabe de dónde salió la idea? No, vamos a entrar mucho. Pero la cosa es que yo una vez estaba yo yendo de un lado a otro en IMDb y vi esto. ¿Qué es esto? Vi el trailer y dije, no puede ser. O sea, me metí a Wikipedia porque para ver de qué se trataba, ¿no? Y leí toda la sinopsis, fui al baño, vomité, regresé. Seguiste leyendo. Continué. Llegué al segundo párrafo. Claro. Pero es, de vuelta, o sea, es la cosa más asquerosa. Solo la descripción me dio asco. No, de hecho, la imagen. No, de hecho, la segunda está. Cállate, la segunda son dos. Aquí son solo tres. En la segunda son 12. Y aparte debe haber una tercera parte. No, no quiero preguntar. Nomás quiero decir una cosa. En esencia, se me hace totalmente asquerosa esta película. Entonces, alguien que no sepa de qué se trata, nada más para que brevemente diga de qué se trata. ¿Alguien lo sabe? Es la que parodia eso, ¿no? ¿Perdón? Sí, es la parodia, pues nada. Nada. ¿Qué pasó? Bueno, es básicamente tres personas unidas, boca trasero, boca trasero. No, nomás con decir eso, me da asco. Yo voy a tener que ir al baño. No, en un momento. No es nada. Y para mí, esto es lo que me causa Hellblazer. Y me gustaría poder leerlo, porque he oído cosas tan, tan, tan buenas de la historia. Y sé que Jamie Delano no es un escritor torpe. Y yo sé que Garth Ennis tiene cosas interesantes. Peter Milligan también es bastante bueno. Neil Gaiman hizo una historia por ahí, también Grant Morrison. Entonces yo quiero leer estas historias. Pero literalmente cada vez que abro el cómic, esto es lo que yo veo, ¿no? O sea, y es too much para mí. Yo no podría tolerar eso porque yo sé que es una película. Yo soy actor, he trabajado en películas. Yo sé que todo es magia. Sé que todo es edición. Digo, hasta vi la película de Salo o los 120 días de Gomorra. ¿De Paolo Pasolini? La de Paolo, sí, claro, la de Pasolini, ¿no? Porque sabes que tengo que saber qué está pasando. Y ahorita no va a poder dormir, no va a poder recordarla, ¿no? Yo sé que era, es lo más. Compañero, yo creo que era chocolate. Yo sé que era chocolate. Yo sé que era chocolate. Sí. Pero no. Sigue creyendo. Pero no. Too much. Y hablando de chocolate, ¿no? Ah, sí, yo quiero una así. Yo creo que es esta porque la puse. Esta. Ya recuerdo porque la puse. Una de las. Esta es exactamente lo que estamos hablando acerca de fumar, ¿no? Entonces yo leí este número. Perdón. Este número y me dio esta imagen. Y por eso no lo pude continuar leyendo. Esto lo puse porque. Para que nos quede clarísimo lo importante que es para el personaje el cigarro. Originalmente, con sus primeras apariciones en Swamp Thing, fumaba muchísimo. En las apariciones con en Hellblazer, su propio cómic, igual fumaba muchísimo. Y se hizo correcto para el personaje por las cosas que ya he mencionado antes. Pero curiosamente, cuando toma el título, Garth Ennis decide darle cáncer al personaje. A mí no me gusta ese tipo de cosas porque cáncer no es para andar jugando. O sea, es una enfermedad real de la cual mucha gente muere. Y no solo gente mayor, gente adulta o gente que fuma, niños. No, de hecho hay algo lindísimo que se sacó un documental, no sé si lo posté en mi muro, no sé si alguno de ustedes lo vio, de algo de Batman, de cómo Batman inspira. O sea, había un niño que cada vez que iba, que le hicieran el tratamiento de quimioterapia, él pedía que le llamaran Batman. Y todo el mundo le decía Batman y él estaba feliz y se logra curar y dice, ¿qué crees que haría Batman si le diera cáncer? Y dice, pelearía igual que yo. Y me puse a llorar, ¿no? Y este niño, qué valiente, ¿no? Qué valiente niño. Y qué bonito que él agarró su inspiración y su fuerza de Batman, ¿no? De un personaje totalmente ficticio, pero lo que le estaba pasando era totalmente real y pudo haber tenido unas consecuencias fatales. jugar con ese tipo de enfermedades se me hace muy torpe. Por decir también, cuando salió el SIDA, o con todos los grupos de SIDA por el 84-85, salieron eso fue el tema de varias series de televisión, de varias películas y curiosamente de varios cómics. Y uno de los peores se llama The New Guardians. No sé si tuvieron la desfortuna de leerlo. Lo escribe Steve Englehart, lo dibuja Joe Staton. Son un grupo de personajes que adquieren humanos, que adquieren poderes, dados a esos poderes los reciben de parte de los guardianes del universo, las mismas personas que les dan los anillos a los linternas verdes. De ahí sale uno de los primeros héroes gays, curiosamente un personaje peruano llamado El Extraño. El Extraño. Peruano. Que es todos los clichés que jamás has encontrado en un personaje. Pero curiosamente, en el cómic jamás dice que es gay. Él nada más insinúa. Y la cosa es que una chica le pregunta y dice: o sea, niña, a mí no me gusta eso. Pues yo recuerdo un momento en uno de los cómics donde una de las misiones que tenían los nuevos guardianes era procrearse para tener un nuevo grupo, llevar a la humanidad al nuevo paso, o sea, a crear mutantes en el universo DC, básicamente. Y habían dos hombres y eran como cuatro mujeres, si estoy lo correcto. Una de ellas era Harbinger, personaje de Crisis en Tierras Infinitas, y el extraño le dice al otro personaje masculino que se llama Ram. Y no Ram como como chivo. No. Ram como la computadora. Porque era un personaje. No, buena onda. ¿Sí? Porque el personaje era mitad hombre. Los personajes que han salido de superhéroes. Buena onda. Era mitad computadora, mitad hombre. Entonces su nombre era Random Access Memory. ¿Sí? ¡Ram! Buenísima onda. Entonces, el extraño le dice: pues, ¿sabes qué? Tienes suerte, Ram, porque vas a poder escoger a la que quieras. Porque yo no estoy interesado en ella, ¿no? Y dice Ram: ah, ok, la china. Venga. Malísimo ese cabrón, malísimo. Y curiosamente se enfrentan contra el Himo Goblin. ¿Qué? Una criatura que parece un goblin, ¿no? Aunque es como Himo Goblin, que es un tipo de ¿cómo se llama? Algo que está en tu sangre. Y un Himo Goblin, o Goblin, como el Green Goblin. Es una criatura. El Emoduende. Dragonache. Entonces, el Emoduende es creado por una compañía y sus garras y sus dientes tienen sida. Entonces, cuando te rasguña o te muerde, te da sida. Entonces, rasguña y muerde al gay, al extraño, a Jet, que es la negra, y a... Racismo. Y a Lila, que es Harbinger. Del peruano o del latino, la negra y la blanca, ¿cuál se salva? La blanca. Ay, perdón, la blanca. Efectivamente. Después la matan, pero se salva. Los otros sí les da sida. Así de cañón. Es que obvio, no me gusta que jueguen con ese tipo de cosas porque son cosas muy reales. Mejor inventen algún tipo de enfermedad y que se salven de esa. Y en el caso muy particular de Captain Marvel, de Marvel, cuando a él le da cáncer, él fallece. Y lo más bonito de eso era ver a este personaje que no solo es muy poderoso. Él tiene el cosmic awareness, o sea, él está al tanto de todo lo que sucede en el universo. Conoce a Reed Richards personalmente, viene una raza alienígena. La raza alienígena ha conquistado varias enfermedades, pero no ha conquistado el cáncer. Y él muere. Afortunadamente no muere solo como perro, ¿no? Como moriré yo, pero no hablemos de eso. Muere rodeado de los demás. Muere rodeado de todos los seres de la Tierra. Pero muere. Y eso fue algo muy bonito que le sucedió a Captain Marvel. ¿Y qué pasa con nuestro buen amigo John Constantine cuando le da cáncer? Pasa esto. ¿Sí? Literalmente baja un Deus Ex Machina y lo cura. ¿Cierto? ¿Quieres que les spoileamos qué sucede o no? Sí, ya lo han visto todos en la película. En la película lo vieron todos. Sí, aparentemente, según yo leí, porque obviamente no lo leí, literalmente leí el primer número y quedé totalmente decepcionado. Y además el arte de estos números de Garfield no me encanta. Pero básicamente lo que pasa es, le vende su alma a dos demonios. A tres demonios. Y cuando descubren que si él se muere, se van a tener que pelear ellos tres por su alma, no solo le perdonan el contrato, además lo curan. Entonces descubrimos que los demonios del universo DC son tan dadivosos y buena onda como Mephisto en el universo Marvel, que no solo le restaura a la vida a la tía May, Le borra la memoria a todos, sí, hace que el mundo se olvide de que la regla de la vida Peter Parker se vuelve más joven, o sea, es como sus amigos regan la vida. Sí, lo último que le faltó fue traer a Gwen Stacy de la... Ah, ya regresó Gwen Stacy, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está Gwen Stacy. Es la onda Mephisto. Es el demonio más chido del mundo. Qué chévere. Súper chévere. Igual que aparentemente... Porque no solo... Entiendo. Entiendo que digan, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar el contrato porque nos timaste. Pero adivina qué. Vas a tener cáncer al triple y no vas a morir. Digo, yo he visto, no debería decir ese tipo de cosas y no lo digo de ninguna manera mala onda, pero es verdad, yo alguna vez conocí a un señor que tuvo tumores y los tumores se externalizaron. Entonces su cara estaba toda deforme y parte de su físico estaba todo deforme porque los tumores externalizaron. El hombre estaba casado, por lo que vi, su esposa lo acepta, tal cual como es, que me hizo bastante lindo. Pero imagínate a alguien como John Constantine, que esos tumores le empiezan a quitar a la habilidad de caminar, la habilidad de comer, que se externalicen y se hagan feos. Eso sería algo que los demonios deberían de hacer, ¿no? Y que no puede morir, mejor dicho, si se muere, no puede ir al infierno, por eso se tiene que quedar acá. Y no puede ir al cielo, porque obviamente en el cielo no lo quieren, porque alguna vez intentó suicidar, o sea, perdió el cielo. Entonces tiene que quedar eternamente sufriendo cáncer en la tierra. ¿No sería eso mucho más interesante? Sí. Digo, sería el camino correcto. Si Garfenis quería en serio llevarse esto a su máxima conclusión, eso de lo que debe hacer, pero lo hizo de la manera más fácil y básicamente hizo Nightfall. ¿Sí recuerdan cómo Batman vuelve a caminar? ¿Sí lo recuerdan? ¿Todos? Una doctora mutante lo abraza y lo cura. No estoy exagerando. ¿Estoy exagerando? No, así fue, en serio. Así fue. Y después de curar a Batman... Sí. Después de curar a Batman, tiene una regresión a su niñez y ya no pierde sus poderes. Tenía poderes para curar la espalda de Batman y ya. No estoy exagerando. Y es más o menos lo que pasa con John Constantine, ¿cierto o no? Sí, en esta parte que comentas, sí, no es agradable para una persona o familiares de una persona que tiene cáncer saber que un personaje de cómic utiliza ese pretexto para contar una historia. Aquí el punto es que a mí me gusta verlo como un pretexto para ver el miedo a morir de John Constantine, que realmente es, creo que era el punto que buscaba en la historia, que después de tanto tiempo él ya se enfrenta a cualquier cosa, entonces ya no, ya perdió ese miedo, pero creo que su mayor miedo es el miedo a morir, porque obviamente pues, es un egoísta de primera. Pero curiosamente yo creo que el personaje quiere la muerte, porque como que la busca de cierta manera y después se acobarda como todos nosotros, ¿no? Que ha sucedido muchas veces, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba chico, estaba gordo, feo y asqueroso, ¿no? Que fueron por muchos años. Muchas veces dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me mato? Ya, o me olvido de todo eso. Pero cuando te ves enfrentado con la realidad de eso, dices, no, mejor va a haber una película muy chida este viernes, mejor me quedo unos días más, ¿no? Como que cuando ya ves en serio lo que se avecina, pues como que te acobardas, ¿no? Y me imagino que lo mismo le pasó a John Constantine. Pero yo siento que meter algo tan real en el cómic sí afectó un poquito. Tanto así que sí me alejó un poquito más. O sea, si ya me había alejado Jimmy Durando con las asquerosidades, Garfield me terminó de alejar metiendo algo tan real y resolviéndolo de una manera tan, pues, tan fácil, tan fantasiosa. Sí, pues de alguna manera sí. Llegaron los demonios a salvarle la vida. Después de eso viene algo que tú mencionaste, al demonio Nergal. No, hay algo que veremos ahorita más adelante, es que ya creo que sí podemos llegar hasta esa diapositiva o esa imagen, donde resulta que descubrimos que Nergal, que le dio un poquito de sangre, de su sangre, a John Constantine. John Constantine tiene sangre demoníaca. ¿Okay? Eso es algo que no publica por todas partes donde él va. Y no se lo dijo a uno de sus mejores amigos, Alec Hollenbach, amigos entre comillas. No se lo dijo y resulta que Alec y Abby pues, están enamorados, y cuando te enamoras, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues, tener hijos, obviamente. Y después se unen varias cosas. Este número deberían de comprarlo. Si son fans de Batman, deberían de comprar este número. Porque es Batman enfrentándose a la cosa del pantano. Y me encanta porque Batman casi gana y después pierde. Y después descubrimos el por qué está sucediendo todo este enfrentamiento. Y Batman lo resuelve de una manera tan muy, muy, muy padre. Y lo resuelve no con sus puños, lo resuelve con su inteligencia y con su sentido común, y por eso me encanta este número. Pero curiosamente aquí tenemos uno de los mejores números de Alex, del ex Luthor, porque Lex Luthor busca la manera de desaparecer a la cosa del pantano, ¿no? Y desaparece y se va a volar por mucho tiempo en este, ¿cómo se llama? En diferentes planetas. No sé, perdón, sí. Es el número 53. Se enfrentó contra este gran mal en el número 50. Pasaron algunos números y descubrimos que el, ¿cómo se llama? Creo que es el alcalde, si estoy en lo correcto, de Ciudad Gótica, arresta a Abby Arcane por asociarse o por tener como relaciones amorosas, no literalmente, pero sí como que relaciones impropias con una, con un ser no humano, a lo cual llega Batman y dice, bueno, sí sabes que sí sabes que, pues no sé, mi protegido pues está con una chica que de su raza desciende de gatos, ¿no? Y también otro de nuestros, los grandes protectores de la Tierra, pues es un marciano. Y también hay un chavo ahí en Metrópolis que, hasta donde yo sé, ha besado varias veces a una reportera. ¿Quieres arrestarla ella también? Y dice, ay, no, claro que no. Entonces ya absolutamente liberan a Abby Arcane, y cuando la liberan, le vendió la solución a Lex Luthor, a unos enemigos de Swamp Thing, para cómo librarse de él. Y lo que hacen es, no solo destruyen su cuerpo, mandan su mente, o desincronizan su mente y su alma con la Tierra. Él tiene que viajar a través del espacio, porque solo en diferentes planetas está en sincronía. Se va a un planeta todo azul, se va el planeta Ran, se va a un planeta donde está ¿ubican a Metafil? Hay una linterna verde que parece una zanahoria. Dice, buena onda, sí, tiene una cara que parece una zanahoria café. ¿Qué? Sí, exacto, sí, parece una zanahoria y tiene solo un ojote. Pues él es un planeta de puras plantas. Ese planeta está en sincronía con Swamp Thing. Entonces Swamp Thing llega ahí y habita el cuerpo de su mentor fallecido, ¿no? Entonces, y poquito a poquito logra regresar a la Tierra, pero resulta que cada vez que muere un elemental de la Tierra crea un nuevo elemental. Entonces el espíritu para el nuevo elemental ya existía, pero cuando regresa Alec Holland hay dos espíritus elementales. Y lo que se le ocurre hacer a Alec Holland es tener un hijo y que su hijo o su bebé sea invadido o sea, le implanten esta semilla del nuevo elemental dentro de este cuerpo, y quería que su hijo sea mitad humano y mitad planta, para que el nuevo elemental sea de ambos mundos, ¿no? Entonces decide, pues la única manera de hacerlo es preñar a Abby Arcane, y dice, pues ¿quién lo podría hacer? En vez de escoger, no sé, a Batman, en vez de escoger a Superman, en vez de escoger a Oliver Queen o Green Lantern, Hal Jordan, decide pensar, ahí empieza a crecer su cerebro para pensar qué es lo que podría hacer, y decide que lo que va a hacer es utilizar el tabaco que hay en todos los cigarros de John Constantine y poseer el cuerpo de John Constantine. Y lo que hace es, obviamente, en el cuerpo de John Constantine tiene relaciones con Abby Arcane. Y cuando el bebé ya, bueno, cuando el huevo de ¿cómo se llama? De Abby le penetra la esperma y ya va a nacer el bebé, este espíritu del elemental de las plantas entra al cuerpo de Abby Arcane y se va a transformar, obviamente, en Teffy, que es la hija de Swamp Thing, que es mitad elemental de la tierra, mitad planta y mitad ser humano, pero curiosamente también tiene sangre diabólica. Pues porque es que usaron el cuerpo de John Constantine. O sea, creció su cerebro y no pensó. Pero es que mejor no me meto con... Nadie sabía, pero... Es que nadie sabía. Y la única razón por la que lo quiso hacer era para decir, ¿sabes qué? Constantemente me está utilizando y usando John Constantine. Ya me toca utilizarlo a él. Y obviamente es todo un momento muy lindo. De este cómic también lo deberían leer. No lo escribe Alan Moore, lo escribe Rick Beach, que fue la persona que tomó el control del cómic después. Es un momento muy bonito, porque Abby no quiere estar con John, porque odia a John, porque es la persona más odiosa del mundo, es la persona más odiable de todos. Y dice, lo que yo no quiero que pase es que suceda esto y al final verle la cara a John y que John esté sonriendo diciendo, te engañé, nena, lo logré, ¿no? Es como que eso, y ella no quería que eso sucediera. Entonces obviamente hay todo un proceso donde ella descubre que sí, efectivamente es Alec, y ella ama a Alec y va. Entonces finalmente sale el bebé, y curiosamente así como tenemos a Hellblazer o John Constantine, que envejece en tiempo regular, o sea, él se ha envejecido a través de los 300 números de su título, tenemos a Teffy, que envejece de la manera más rara del mundo. Primero fue una infante por como un cierto tiempo, y después de la nada se volvió una, como una tween, ¿no? En sus 12 años. Pues una teenager, y cuando se volvió una teenager, tenía unos 16, 17 años, ella se vuelve la nueva elemental de la Tierra, y le dan su propio cómic, por como 10 segundos, y yo ahorita creo que ya ni existe en el universo de los 952, ¿no? Entonces el personaje como que creció muy rápido, no sabían qué hacer, y de hecho hay un número, creo que es Books of Magic, donde mencionan que Teffy y Tim Hunter, el niño de los Books of Magic, van a ser pareja. Harry Potter. Exacto, Harry Potter antes de que existiera Harry Potter. Y bueno, ahí por este momento fue cuando pasó esto. Si hay algo que yo detesté que sucediera en los años, que sea finales de los 80s, principios de los 90s, fue que existiera vértigo. No porque fueran malas las historias, ni porque estaban diciendo, ¿sabes qué? Es una señal de que estos títulos son para un público más adulto, para un público más sofisticado. Lo que yo me hizo enojar es que se volvió una, creó una división entre los fans de DC. Así como hay cine, como comercial, como le dicen, y cine de arte, y nunca falta el naco pretencioso, que creo que todos tenemos un amigo así, el naco pretencioso que dice, yo no veo gringadas, yo solo veo cine de arte. ¿Tú eres el demonio? ¿No? Hay que ir al cine a disfrutar del cine. Si la película está buena, la disfrutarás. Si la película está mala, la vas a disfrutar, no la vas a disfrutar. Yo he visto películas comerciales muy muy buenas que me han divertido. Hay una película que se llama, aquí le pusieron Invasión, se llama Starship Troopers. Es una estupidez de principio a fin y me encanta. Me encanta la película. De arte no tiene nada, excepto los efectos especiales son bastante chidos, pero es una basura de película a nivel historia, a nivel actuación, pero la disfruto mucho. Y he visto películas francesas, inglesas, alemanas, que supuestamente es cine de arte, y ¿sabes qué? Pero es el demonio. Akira Kurosawa yo creo que es un genio. Y creo que las películas que hizo también fueron brillantes. No he podido terminar de ver Rashomon, porque la actuación es muy, muy sobreactuada. Está muy elevada. Pero no es que sea malo, es nomás que así se actúa en Japón. Punto. Pero para mí es too much. Pues yo no digo que sea mal. Igual me pasa lo mismo con Siete Samurai. Que el único que actúa así como que cool es este. La liberación. Sí, sí. El único que actúa como cool es el protagónico, el que sale en todas sus películas. El que sale en todas sus películas. Y se me olvida su nombre. El que salió en Yojimbo, el que salió en Rashomon como el bandido. Ese actor me gusta mucho porque sí se sabe contener. Pero todos los demás están altísimos. Y es demasiado para mí. Es una película de arte que yo no puedo ver. Entonces, lo mismo pasó con Vértigo. Que la gente decía, no era yo. Yo no leo de hombres en mallas. Yo solo leo Vértigo. Por favor, Animal Man tenía mallas. ¿Okay? Animal Man usaba mallas. Entonces, dejemos de esas tonterías. Y eso es lo que no me gustó de Vértigo. Pero lo que sí pasó, que fue positivo, es que permitió que todos los escritores se fueran un poquito más lejos. Porque como ya no estaban, ya el target no eran niños de 12 años o de 13 años o de 15 años, ya era para un público adulto ya de universidad, mayores de 18, podías tener cosas como Sandman, irse más locas, Kid Eternity se fue súper loco, Animal Man enloqueció total y completamente. Y obviamente, Shade, hijo, fue una locura. Y lo mismo pasó con Hellblazer, que hicieron poder abordar ciertas cosas. Una de ellas fue hacer que el personaje fuera bisexual. Yo no entendí cómo es que eso pasó, cuándo pasó, por qué sucedió, porque yo no estaba leyendo el cómic. Pero fue como fue muy breve, una pequeña mención. Y me acuerdo que ahorita la gente de Comics Alliance, no sé si ustedes han cometido el error de meterse a esa página, que de todo se quejan, y especialmente se quejan cuando sienten que hay racismo o poca tolerancia con gente lesbiana gay, ¿no? Entonces cuando salió la serie de Constantine, que está ahorita a punto de ser cancelada, por cierto, mucha gente se quejó de que ¿y van a hacer que el personaje es bisexual? ¿Van a hacer? Tuvo 300 números y lo mencionó dos veces, ¿no? y ahorita si no menciona en el primer episodio además de todo soy bisexual, como que la gente iba a dejar de ver la serie, como si no creo que iba a ser algo que iba crecer la serie o destruir la serie. Pero eso es lo que ese tipo de cosas pudieron explorar dentro del título de Vértigo. Y también otras cosas que vimos en el título de Vértigo, que fue algo en lo que sí estuve opuesto, como mencioné antes, es empezar a indagar sobre su pasado. Una de las cosas que vimos es que el personaje en algún momento fue miembro de una banda de punk. ¿Ok? Que se llama Mucus Membrane. Membrana mucosa. Sí, muy punk. Muy punk. Y obviamente era fan de los Sex Pistols. Yo no sé, me hubiera gustado que fuera fan de los New Kids on the Block, y eso hubiera sido mucho más interesante. No creo. Que él hubiera tenido una boy band. Imagínate. No, imagínese una boy band. John Constantine, Sandman, Kid Eternity, obviamente. Tenemos Animal Man y sin duda Swamp Thing. No, piénselo, ¿no? Piénselo. Chico sensible. Sí, claro, sí. Tienes todo. Chico extraño. No, chico extraño. Imagínate que no. Everybody. No, sería la onda. Sería la onda, ¿no? No, gracias. Chico sensible. Imagínense cantando él. Imagínense John Constantine cantando You Are My Fire. The One. Desire. Sería la onda, ¿no? Pero no. Nadie me hace caso a mí. Y decidieron hacer su propia onda. Entonces, la guerrera no es el personaje. Y de hecho, hay un manual, si estoy en lo correcto, donde vemos el primer video musical de Mucus Membrane. Y dices, tú sabes que es un poquito demasiado. Y también vemos que es una persona muy torturada por cosas de su pasado. De hecho, desde el primer número mencionan algo que curiosamente también mencionaron en la serie de televisión. Que una chica llamada Astra muere por culpa de él. La niña es llevada a lo más profundo del infierno. Él la trató de salvar y después terminó matándola más, ¿no? O sea, que es algo que más o menos metieron en la serie y no lo exploraron tan bien, al menos no en los únicos dos episodios que yo he visto. Porque miren eso, el cómic de Hellblazer solo podía leer dos números y la serie de Constantine solo podía ver dos episodios. Uno porque es demasiado grotesco y otro porque es demasiado malo. Entonces es grotesco de otra manera. Pero empiezan a explorar también muchas de las cosas que le ha sucedido en su vida, todo su pasado, cuestiones con sus amigos, con amigos que han muerto por culpa de él. Y yo siento que en algunas cosas sí funcionan, pero como que ver los años mozos de John Constantine no siento que sea tan necesario. Ver sus años de universidad, o sea, no creo que sea tan necesario, porque el personaje, mientras más misterioso, siento que es mejor, como lo vimos en su primera aparición en Swamp Thing. No sé, que alguno de ustedes, ¿tú opinas lo mismo? ¿Que es mejor misterioso ahora con todas las cosas que sabes de él, que es bisexual, etcétera? Es mucho mejor ese encanto, ese halo de misterio que tiene. Creo que es también, de hecho, funciona con las chicas. Funciona, ¿sí?, con las chicas. Sí, que es uno de mis graves problemas, que yo no sé, no, debes tratar de ser más misterioso, pero no revelo demasiado. Además tienes que escuchar un capítulo de Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online. Dejen de mencionar esa palabra, chicas. Sí, porque ahí puede estar todo. Ahí está. Gracias. Es que en serio le extraño. Lo peor de todos es que está guardado. Bueno, también. Pero bueno, entonces, de hecho, parte de lo que descubrimos en esos primeros números es que en algún momento estuvo en un asilo. Y qué mejor lugar para John Constantine que un asilo. No le sirve de nada. Pero bueno, él estuvo ahí. Y lo curioso es que también en la serie de televisión hicieron lo mismo. Y creo que fue un excelente inicio, fue un excelente empiezo. Creo que de ahí estás pensando en las cucarachas. Porque en la serie de televisión, en el primer episodio, son cucarachas las que él ve y decide salirse del asilo. Pero sí, en el primer número de cómic sí son moscas. Pero bueno, también vemos algo muy curioso. Lady Joanna Constantine. Vemos que él viene de una larga línea o un linaje de personas que están involucradas en todo lo que es sobrenatural y que de alguna manera u otra han tratado de hacer el bien para la humanidad a su manera. De hecho, Lady Constantine, por los números que yo leí de ella, que fueron solo dos, sus dos apariciones en Sandman, es una persona bastante noble, bastante buena, y que trata de ayudar a la humanidad. Ella es del siglo XVIII, ¿siglo XVIII? XIX. Siglo XIX. Y resulta que ella es una persona bastante buena. Lo que nunca entendí es lo siguiente. Ella se llama Constantine. Si tiene un hijo, el hijo tendrá el nombre del papá. Entonces, como que dije yo, como que se me sacó de onda. A menos que sea madre soltera o sea casado con uno de sus primos, porque recuerda que en la realeza inglesa eso era muy dado. Entonces, yo creo que nunca te lo revelaron. Hasta el día de hoy, creo que ya tuvo su miniserie, ya tuvo sus apariciones en Sandman por Neil Gaiman, el personaje fue creado por Neil Gaiman, y como que nunca te quedó claro de cómo es que mantiene el nombre de Constantine a través del tipo. Es el título. Por tradición. O porque tradición. Es el título, ¿no? Tradición. Sí, puede ser por eso. Pero el personaje, digo, nunca he leído la miniserie y honestamente tengo miedo a leerla. Pero las dos apariciones de ella, de Neil Gaiman, me gustaron bastante. También vimos, obviamente, hablando de personajes que los ves así en simple vista, como que no los tomarías en serio. Y sería una maga que no podrías tomar en serio, sería alguien así. Pero curiosamente, el personaje de Satana me ha caído muy bien. Y curiosamente, con ese fue un traje similar a este con el que empezó. Tuvo varios cambios de traje a través de su carrera y regresó a este. Entonces, pues, hay que saber que de vez en cuando lo clásico es lo clásico y como que cambiarlo es un poco difícil. Ella obviamente tuvo una relación muy candente, muy fuerte, que cambió la vida de ambos, de John Constantine y de ella. Pero desafortunadamente ella es demasiado buena gente para estar con un bastardo como él, y él es demasiado bastardo para estar con ella tan buena como ella. Yo creo que en lo más profundo de su corazón, él sí la ama, muy a su manera, pero sí la ama. Y creo que también sabe que mientras más la aleje es mejor, porque no puede estar con ella porque sabe que la va a corromper. Y no puedo... Tenemos más niños el día de hoy. Es el día que más niños hemos tenido y estamos hablando del cómic más asqueroso de todos. El cómic más grotesco. ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban los niños cuando hablé de Batman y Superman? ¿Dónde estaban los niños cuando hablaba? Estaban leyendo Hellblazer. ¿Dónde estaban en la plática de Spider-Verse? ¿Dónde estaban niños? Estaban leyendo Hellblazer. Vienen a esto. De hecho, en el número 0 de Justice League Dark se describe un poquito la relación de Satana con John. Ajá. Inclusive mucho antes de que John Constantine fuera conocido como John Constantine, entre comillas. Okay. De hecho, porque le bajó... había un mago, no recuerdo el nombre, que era novio de Satana. Ajá. Entonces, John se hizo amigo de este mago, se hizo amigo de Satana. Y al final de cuentas le bajó a Satana a este mago. Este mago se volvió, digamos que empezó a utilizar todavía magia más oscura para separarlos, o en este caso matar a Constantine. Y ya de plano ya también matar a Satana. Y al final de cuentas, de hecho hasta te explican el abrigo. O sea, el abrigo era de su antiguo maestro. Y se lo queda inclusive. Pero esto fue obviamente en los Nuevos 52. A mí lo que me sorprende es que sabiendo tanto de Hellraiser hayas venido a escucharme a mí, que no sé nada de Hellblazer. No sé. Así un poco más. Pues a ver, vamos a aprender un poquito más de John Constantine. Como no tenía absolutamente nada más que decir acerca del personaje, porque pues, honestamente no sé mucho de él, una de las cosas que chequeé, uno de los datos curiosos que yo chequeé en Wikipedia, es que el personaje ha revelado no solo su edad, sino también su fecha de nacimiento, que obviamente es mayo 10. Yo no creía en lo absoluto en los zodiacos, ni en la astrología, hasta que me metí a la clase de actuación y mi maestra me pudo describir perfectamente solo sabiendo mi fecha de nacimiento. Y dije yo, wow, eso sí, sí me asusta. Entonces vamos a ver un poquito acerca de nuestro buen amigo John Constantine. Mayo 7. Dice, él es Tauro. Son carismáticos y tiene una personalidad tactful, sería como que tiene mucho tacto con la gente. Pero... by now you realize que la gente se acerca por su sentido del humor. Yo dije, ¿sentido del humor? John Constantine. ¿Qué? Tiene un sentido del humor muy oscuro, sí, muy agresivo. Muy ácido. Ajá, y dice, y tiene una... Wit sería una manera de... lo que le da risa a él, como un sentido del humor, una gracia. Una gracia muy, muy especial. Digo, pues claro, sí. Estar con invitar a tu novia y a su papá a ayudarte a pelearte contra un mal y que se muera tu papá por culpa tuya, pues o sea, hey, es una manera muy particular de sentido del humor. Tiene ¿cómo se llama? A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿me lo pueden traducir, jóvenes? Tiene facilidad. A ver, vas. Tiene facilidad de conectarse con otras personas. Ajá, sí, claro. Exactamente, comunicarse con otras personas. Aunque él prefiere mantener un grupo reducido de amigos. Y cada vez, o sea, cada vez mucho más pequeño. Sí. Su carisma es igualado, uh-huh, tanto pues, por su tacto y su diplomacia, sí, claro. Bueno, sí, continúa. Es que está ridículo esto. Está ridículo, totalmente ridículo. Nada de esto en lo absoluto describe a John Constantine, ¿cierto? Solo que tiene pocos amigos. Solo que me dice solo eso. De hecho, sí. Dice, sabe exactamente qué decir para proteger los sentimientos de la gente. Hace todo lo posible para prevenir que una situación se salga de la mano. Claro. ¿Cómo eligieron esta fecha? Está ridícula esta fecha. Ya sé por qué. A ver. Es el 10 de mayo. Él no tiene. Aquí ya se le va. Gracias por venir a Israel. Sí, me pasó eso. Pero curiosamente yo dije, ¿seré yo que soy, no estoy viendo algo en John Constantine? ¿O será que este zodiaco es bastante chafa, no? Entonces yo voy a tener, la única manera de descubrirlo es haciendo pruebas. Entonces obviamente buscamos septiembre 12. Carlos, yo y Moisés es develado ante el mundo el septiembre 12. Vamos a ver. Siendo Virgo, nacido el 12, te caracteriza por tu reservada y sensible naturaleza, igual que yo. Algunos te describirían como penoso, tímido. Sí, claro. Naturaleza sensible. Pero esto obviamente es por tu preferencia de siempre estar fuera de foco y nunca ser el punto de atención. Jamás. Tú siempre estás cómodo detrás de las escenas y para ti es muy difícil compartir tus sentimientos profundos con la gente. Sí, tus sentimientos y pensamientos. Con la gente que no está muy cercana a ti. Tu familia y tus amigos. Y tu familia y amigos. Te conocen con un Tu familia y amigos saben cuando estás como con alguien. Es una historia totalmente diferente y obviamente puedo compartir. Y es para ti muy fácil estar junto a ellos. Entonces, básicamente, ustedes que me conocen, muchachos, que están aquí en la primera fila, ¿qué onda? Te engañaron. No. Pero la mitad de eso es cierto cuando eras niño. Ahorita ya no. Pero cuando eras niño... A lo mejor. Era así. A lo mejor sí. Entonces, básicamente, aquí debemos poner al final... Si eres gordo, feo y asqueroso, esta es tu... Curiosamente, pareces que en la preparatoria te pareces a Morrissey. Sí, no tienes idea. Pero bueno, busqué otro aquí de mayo 10, a ver si este. Y pues como que no dice, en mayo, la gente de mayo 10 son optimistas, cautelosos, y honestamente como que no veo eso en John Constantine. No, ni siquiera ni mi hermano. Que creen que ¿cómo se llama? If you try... Who believe that if you try hard enough, you can make a positive impact upon the world. Que creen que si tú le metes ganas, puedas tener un impacto positivo en el mundo. Y dije yo, John Constantine. ¿En serio? Sí, pues, posiblemente. Pues, ¿quieres ser el mejor? Es un impacto positivo, pero ¿cómo justificas los hechos? Está cañón. O sea, hay gente que ha muerto por culpa de gente que ha sido condenada al infierno por culpa de él, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir? Otra de sus apariciones, así la disfruté bastante. Es un cómic bastante bueno. Que la primera vez que lo leí, debo admitir que no entendí todo el concepto. Porque yo lo que quería, básicamente, porque al menos como te lo pintaban en todos los anuncios, era: vamos a ver quiénes son los grandes jugadores del mundo sobrenatural. Yo lo que creía que iba a ser: página 1, Satara. Página 2, Dr. Fate. Página 3. Pero aquí no, es en serio una exploración de qué es la magia. Una exploración de cómo la gente lo utiliza. Una exploración de cómo te afecta la magia, ¿no? Y lo más bonito es que vemos siempre como que mundos muy muy llenos de magia, muy, muy puros, muy inocentes, en los primeros tres números, y el cuarto número es totalmente lo opuesto. Entonces vemos que es totalmente nihilista, ¿no? y destructivo. Entonces vemos todo esto, y lo padre es cómo agarra personajes, Neil Gaiman, que ya tenían mucho que decir, como John Constantine, como Phantom Stranger, y agarra personajes muy chafas, como Mr. E y Dr. Occult, y los crece increíblemente bien. Y dije yo, wow, o sea, es un cómic bastante bueno. Y curiosamente, para todos los fans de Harry Potter, este es el primer Harry Potter. Es un niño que nace y tiene la capacidad de ser o el mejor mago o el mejor científico, inventor, tecnócrata. Y los magos, los llamados Trenchcoat Brigade, que son Mr. E, que es el de blanco, el Dr. Occult, que es el que está más atrás, está al fondo, Phantom Stranger, no Judas, que es el que está de este lado, y obviamente John Constantine, ellos deciden, ¿saben qué? ¿Por qué no ayudamos a que este niño elija la magia? Puede ser que la magia, necesitamos un mago bueno, un mago poderoso, ¿por qué no? Y lo que me encanta es que después nunca tratan de convencerlo de mala manera, nomás tratan de que explore todas sus opciones. Y el final, el cierre, esta última imagen que no les voy a revelar, es hermosa. Lo que hace con el yo-yo, esa es, el, sí. Es muy bonita, muy bonita esa imagen. Entonces, pues bueno, ya esos serían los miembros del Trenchcoat Brigade. Aquí vemos un poquito más de ellos. Y también lo más curioso es que, no sé si lo noten, pero de la manera que dibujan a Mystery aquí, lo dibujan como fue dibujado en sus primeras apariciones por el artista llamado Dan Spiegel. Me gustó como que hasta la referencia visual la hayan mantenido. Si no, echen un vistazo al trabajo de Dan Spiegel. Si pueden encontrar Mystery por Dan Spiegel, chequenlo y van a ver que es como que muy similar el estilo. Se me olvida quién fue. ¿Quién es el que hace este? Es Dave McKean. No. Es John Bolton, ¿verdad? John Bolton es el que hace esta imagen. Y me gustó que John Bolton tuviera como que ese cuidado. Pero bueno, a ver qué más tenemos. ¡Ah! Una de mis apariciones preferidas, la que más disfruto, la que más me gusta, la que el cierre es más espectacular, es en este cómic que jamás ha sido publicado. ¿Alguien sabe de qué se trata Twilight of the Superheroes? No. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Tu cierta idea? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Señores, por favor, escuchen. Con mi manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio en la.mx y pregúntenme y hablaré un poquito más de esto. De hecho, dime. Te hice la pregunta. Yo te mandé esa pregunta. ¿No te contesté? Sí, le contestaste. De hecho, no solamente... Bueno, en esta, en Twilight of the Superheroes, aparece... Bueno, había una lista de las historias que fueron o censuradas o que nunca fueron llevadas a cabo. Y esta fue una de ellas. Entonces, está esta justamente también. Hay una de Something, curiosamente. ¿La de Dios? La de Dios, justamente donde está, donde él es, llega a ser parte de la cruz, donde crucificaron a Jesús. Y había otra justamente de John Constantine que no le permitieron hacer al escritor en ese momento porque iba a estar basada en los hechos, bueno, iba a explorar las matanzas en las escuelas de Estados Unidos. Obviamente había pasado, fue Columbine. Iba a ser meses antes de Columbine, pero obviamente pasó esto y ya le dijeron no. Okay. Bueno, ahí les va la historia de Twilight of the Superheroes, es increíble, ¿ok? En el futuro ha habido gran destrucción, grandes pleitos entre los héroes y los villanos. Y ahora hay las casas de los héroes que protegen el mundo. Estas casas, pues sí son como por el beneficio de la humanidad, más o menos, pero han tomado el control de la humanidad. Como que los héroes están fuera de control. Si les recuerda a Kingdom Come es porque fue, pues no digamos un plagio de, pero es inspirado por. ¿Ok? Obviamente está la casa del acero, que es donde está Superman y todo su grupo, ¿no? Superchica, Crypto, etc. La casa del trueno, donde está toda la familia Shazam. ¿Okay? Gritaría Shazam, pero pues, honestamente, con el corazón roto no se puede hacer eso. Joey Jr., ¿dónde estás? Joey Jr. es el que ayuda para eso. Entonces, tienes la casa del trueno, ¿no? Donde está Captain Marvel, donde está Mary Marvel, Freddie Freeman, etc. La casa de los titanes. Está la Casa del Misterio, la Casa de los Secretos. Hay diferentes casas, ¿no? Pero las más importantes son estas dos. Superman está casado con la Mujer Maravilla y tienen un hijo. ¿Okay? Capitán Marvel está casado con Mary Marvel, sí, su hermana. Y tienen una hija. Y obviamente quieren casar estos dos niños para unir las dos casas más fuertes. ¿Okay? Pero no se quieren, o sea, el niño no quiere con ella porque es un tipo niño arrogante y la niña no quiere con él porque el tipo es un arrogante, es un odioso, ella quiere vivir su propia vida. Mary Marvel está enamorada de Captain Marvel Jr., le está poniendo el cuerno a su hermano con su mejor amigo. Es muy extraño este cómic, ¿no? Pero resulta que hay muchos personajes del futuro y viajeros del tiempo que están atorados en este futuro distópico. John Constantine del futuro ayuda a Rip Hunter para huir en su nave del tiempo, para ir al pasado de 1987, encontrar a John Constantine de 1987 y ayudarlo a prevenir este futuro distópico. ¿Okay? Entonces, el personaje que nos guía, el personaje que nos lleva a través de esta jornada es John Constantine. ¿Cuáles son los dos? ¿Perdón? Los dos. El del futuro y el del presente nos llevan a través de esta jornada para prevenir a los héroes. ¿Okay? Y resulta que obviamente iba a ser escrito por el creador del personaje. Entonces yo tenía muchas ganas de haberlo leído, pero nunca salió. Y cuando me enteré de que nunca salió, bueno, un poco mal, porque ya leí la historia. Se las voy a revelar, porque nunca va a salir. No. Se las voy a decir. Todo empieza cuando está John Constantine en un bar leyendo una carta. Se le acerca una mujer para pedirle un encendedor. Él la voltea a ver y nos vamos a flashback. Y toda la historia ocurre en el flashback. Y el flashback es de Rip Hunter llegando al pasado, con el pasado de él, nuestro presente, con John Constantine, decirle todo esto a John Constantine, y juntos van a tratar de prevenir. Y mientras están previniendo, avisándole a Superman, avisándole a Linterna Verde, avisándole a esto. Ah, porque también pasa algo muy, muy chido cuando viene ya el matrimonio. Llegan todos los Linternas Verdes y los alienígenas a invadir la Tierra. Pero resulta que John Constantine del futuro le había vendido la tecnología de los Boom Tubes a los Thunderers y Weaponers de Quark para que invadan todos los planetas de los alienígenas que están invadiendo la Tierra. Los alienígenas se van a defender su Tierra. Algunos Linternas Verdes que se quieren quedar ahí son enfrentados por Batman y todos los héroes sin poderes para con unas armaduras hechas de oro. De curiosamente el hombre de ¿te acuerdas del Metal Man? Los hombres de metal, uno que es de oro, lo agarraron a él, hicieron armaduras de metal o de oro para enfrentarse mataron a un robot para hacer sus armaduras y enfrentarse a los Linternas Verdes, que en ese entonces no podían hacer nada contra el oro, ¿no? Pues básicamente John Constantine logra detener la guerra. La mayoría de los héroes sin poderes están fuera de la Tierra. Solo se quedan los héroes los héroes con poderes están fuera de la Tierra. Los alienígenas están fuera de la Tierra. Y la Tierra ya es de los humanos y de los héroes sin poderes, ¿no? Y Batman es el ganador, obviamente. Y todo fue de alguna manera orquestado por John Constantine. Y resulta que es por eso va al pasado y le pide ayuda a su yo del pasado. Y lo que está leyendo en la carta es una carta del John Constantine del futuro que se lo da al John Constantine del presente. Antes de que empezara el cómic, se estaba regodeando John Constantine con una persona que estaba viviendo ahí, que nunca nadie lo ha timado, nunca nadie lo ha usado y nunca nadie le ha podido darle la vuelta. Nadie lo puede engañar porque él es el timador número uno. Y resulta que cuando está leyendo esta carta, le dice el John Constantine del futuro: adivina qué, John, te usé. Ese futuro tenía que existir. Teníamos que pasar a través de todo eso para quitar a todos los alienígenas de la Tierra, evitar todas las invasiones y que la Tierra sea para los seres humanos. Necesitábamos prevenir y decirle esa información a todos los héroes para que ese futuro se hiciera. Ese futuro tenía que ser. Entonces temo decirte que finalmente encontraste a alguien que sí te puede timar. Yo. Tú mismo te timaste, ¿no? Pero dice, no te preocupes, porque te voy a decir algo que tú no sabes y te va a gustar. Vas a conocer el amor de tu vida. Todo esto que va a venir va a ser tolerable para ti, porque el amor de tu vida la vas a conocer y va a ser el mejor romance de tu vida y vas a estar feliz eternamente. Y te voy a decir cuándo va a pasar. Vas a estar en un bar leyendo esta carta, ella se va a acercar y te va a pedir tu encendedor. Le prende su cigarro y serás feliz eternamente. Lee esto, John Constantine del presente. Se acerca la chica, le pide una luz, le pide su encendedor. Se voltea a John Constantine y dice: ¿me timaste a mí? Ahí te va, compañero, dice él. Y él le dice: lo siento, señorita, pero no fumo. La chava se voltea y se va. Y él se queda llorando, porque nunca va a conocer el amor de su vida, pero lo hizo para vengarse de su yo del futuro. Y eso para mí describe a John Constantine. Perdón. Igual pasa. Sí, claro. Pero él no, pero él va a ser eternamente triste porque la mujer de su vida, el amor de su vida, nunca la va a tener. Igual que yo. Pero hablemos de mí, hablemos de John Constantine. Resulta que se me hizo algo muy bonito. Hay una frase que dice ahí: me corté la nariz para vengarme de mi rostro. De hecho, no sé si vieron la brillante película llamada Seven. Sí. Es lo que le pasa. La mujer que era totalmente pride, ¿cómo se llama? Orgullo. Que constantemente estaba cambiando el rostro para ser más bella. El tipo le corta la nariz y lo menciona Morgan Freeman, he cut her nose to spite her face, le corta su nariz para agredir o para vengarse de su rostro. Y lo mismo hace John Constantine, porque se está vengando de sí mismo. Va a perder el gran romance, el más grande romance de su vida, con tal de vengarse de una persona que es él mismo. Pero ese es John Constantine, y es algo que creo que Alan Moore lo puede capturar en algo muy pequeño, en algo muy, muy, muy simple, que muchos otros autores, muchos otros escritores tratan de hacer cosas más grandes para capturar esa pequeña esencia del personaje. Se meten en su pasado, lo hacen un punk rocker, lo hacen bisexual, todo para agregarle cosas al personaje, cuando algo tan simple como esto es mucho más interesante, que él está listo para agredirse a sí mismo con tal de demostrar que él es el mejor de todos, hasta mejor que sí mismo. Es increíble. Pero bueno, y después vienen los nuevos 52. Hay que hablar de eso. Después. Después de 300 números, donde el personaje nos los presenta de una manera. Acabo de contar una historia bastante linda acerca de qué tan bastardo es nuestro buen amigo John Constantine. Nos dan este personaje que se ve como Constantine, camina como Constantine, habla como Constantine, pero no es Constantine. Y lo puedes decir desde esta primera imagen. Porque de hecho tengo una imagen por aquí de cómo eran las imágenes del cómic. Ah, sí, mira. Esa es más o menos como son las imágenes del cómic, ¿no? Y vemos a un hombre normal, vicioso, que tiene esta mirada medio maquiavélica, medio sarcástica, medio agresiva. Y normalmente casi todas las imágenes o portadas eran así. Pero yo vi una portada así, y en buena onda, yo digo, Dr. Fate, Stephen Strange. Un mago más, o sea, si alguien, de hecho, están los niños por ahí, tal vez ellos nos puedan decir mejor que yo. Si tú ves un personaje así, inmediatamente no ves a un hombre normal con conocimiento de lo sobrenatural, ves a un superhéroe sobrenatural. Ese sí es un ¿cierto? Para niños. O para gente no para que, no lo que no le gusta demasiada ambigüedad en sus héroes. Quieren algo directo, algo muy, muy al grano. ¿Y qué es al grano? Es sobrenatural, por ende, usa el pentagrama para crear hechizos, ¿no? O sea, acción, reacción. Y yo como que no veo así el personaje. Y no solo esto, más adelante hay otra imagen que lograron. No la bajé porque en serio era demasiado para mí, pero hay un momento donde Constantine le roba a Billy Batson el poder de Shazam. Entonces tienes a un John Constantine transformado en un Capitán Marvel, todo lleno de músculos, con capacidad de volar. Y yo, es que John Constantine no buscaría el poder de esa manera, no buscaría estar en foco y en mente de todos. No es el Doctor Doom. No es el Dr. Fate. De hecho, hay un momento donde él tiene el casco del Dr. Fate. Y es como que yo siento que aquí no están entendiendo quién es el personaje. Y qué triste. Pues porque el personaje les dio 300 números donde puedes checar ahí y ver quién es. O sea, yo no he leído la cantidad de cómics de Hellblazer que muchos de ustedes han leído. Pero con lo poco que he leído ya sé quién es. Y este, perdón, pues no es Constantine, ¿no? Y curiosamente, ese tampoco. No, porque me lo simplificaron muchísimo, lo hicieron un simple exorcista, y decir que es solo un exorcista como que no define y no involucra todo lo que es John Constantine, ¿no? Y que aparte le dan un tinte como ¿perdón? De sentimiento en la película. ¿Ah, sí? Se enamora, y además es que bueno, onda, mira, yo creo que Keanu Reeves es un actor muy mediocre, pero ha trabajado bien en ciertas películas, ¿no? El Speed me gustó bastante. Point Break está bastante bien. Matrix, obviamente. Las últimas dos no tanto, pero la primera está haciendo de lo que tiene que hacer, que es el héroe. ¿Cuál? John 45, que salió hace. No lo recuerdo. Pero hasta la basura esta de John Wick que acabo de ver. Es una tontería. Es ridículo. Me mataste a mi perro. Te mataré a ti. ¿No? Y, ok. No porque se roban el carro, es por el perro. Todo el rollo es por el perro. Pero está bien, ya quién. Funciona la película. Pero para eso sirve Keanu Reeves. Mientras menos le den que hacer, trabaja mejor. Mientras le des más cosas que hacer, pues o sea, se confunde, ¿no? Y se nota. Y se nota la confusión total. Y aquí en el caso de Constantine, pues, lo hicieron muy simple, ¿no? Pues va a ser el salvador de todos, va a ser el exorcista. Y como que nomás, no. Y honestamente, ¿qué onda con la metralleta? En forma de... Es demasiado. No, de hecho, algo que me gusta mucho de las películas modernas de vampiros es que dicen los vampiros, si tú no crees en la cruz no me afecta. Porque no me afecta literalmente la cruz, lo que me afecta es tu creencia en ella. Entonces, agarrar una metralleta, una escopeta y ponerle una... No lo hace más poderoso ni menos. De hecho, el diseño del arma no sirve, o sea... No funciona. No funciona. De hecho, funciona más el hecho de que metieran la cruz en el agua. En el agua para que cayera. Para que santificarla. ¿Recuerdas demasiado de esa película? Esa película. ¿Te gustó? A mí me gusta mucho esa película. A ver, explícame por Dios santo por qué te gusta. Aparte de que realmente sí, no es Constantine, es John Constantine. Es muy divertida, es realmente muy divertida, es entretenida. Yo la he visto como 7 veces. 7 veces. Es más, no, he querido conseguir el disco especial con dos discos. No le voy a encontrar. Es tu Batman y Robin. De hecho, es tu Batman y Robin. Pero sí conserva mucho de ese John Constantine, por ejemplo. Sí, fumo mucho, sí, es muy cínico. Ah, lo del tatuaje es muy cool, la verdad es que es muy cool. Bueno, otra cosa de la verdad es que, por ejemplo, la única cosa que salva esa película es Tilda Swinton como Gabriel. Es buenísimo, es muy muy bueno ese personaje. Ah, bueno, también el personaje que sea Lucifer. Son 2 minutos lo que está en escena, pero lo hace muy bien y me gusta mucho lo que hace. Y realmente es una muy buena. Bueno, digamos, no es una película. Es tan mala que es buena. Ese es el punto. Pues mira, creo que vamos a estar de acuerdo o no estar de acuerdo en esto. Y digo, yo tengo mis gustos culposos, sí, sí, admito. Hay una película llamada Cocktail con Tom Cruise que me encanta. Me encanta. Divina esa película. Cuando están bailando el hippie hippie shake y están tirando tragos al aire, es divina. Pero esta película sí, no pude. No me gustó en lo más mínimo. Se me hizo muy tonta, muy torpe. Y lo peor de todo es, perdón por matarles el final, al final decide dejar el cigarro y empezar a masticar chicle. Pero es con nicotina. De todas maneras. Y curiosamente lo que mencionas, Lucifer. Este es el Lucifer de los cómics. Sí. Creado por Neil Gaiman. Creo que lo más o menos menciona Alan Moore cuando está la excursión al infierno, en el número 2 de Swamp Thing. Alec Holland tiene que ir al infierno para rescatar a Abby Arkin, que fue condenada al infierno por Anton Arkin. No creo que vemos a Lucifer en ese número, pero lo vemos más adelante en un número de Sandman. Y cuando yo vi a Lucifer, me explotó la cabeza porque dije yo, claro, cada vez que vemos al diablo lo vemos feo. Llámese Mephisto. ¿O no sé si vieron la película The Legend? Sí, sí. La caracterización de Tim Curry es un diablo muy, diablo muy, muy, muy padre. El típico diablo con unos cuernos gigantescos. Exacto, o hasta así. Estamos hablando de personajes que emulan el diablo como Loki. También tiene cuernos muy grandes. ¿Qué pasó? Surtur también, gracias por seguir hablando de los asgardianos. Surtur también es un demonio de Dígale, por Dios. Es un demonio de fuego, que es lo opuesto al hielo. Por ende, Loki. Entonces, algo que me gustó mucho es que hicieron a un ángel. Lucifer es un ángel. Antes de ser un ángel caído, primero fue un ángel. Y lo hacen hermoso. Es que realmente es así. Exacto. Bueno, no sabemos. Pero si vamos a la mitología, si vamos a la altura, si vamos a la Biblia, hablan de él que los ángeles eran hermosos. Si él era un ángel, por ende tenía que ser hermoso. De hecho, el más hermoso. En este caso, se supone que Lucifer fue como lo más bonito que hizo Dios y fue como le agarró cariño. Pues era su favorito, ¿no? De hecho, su nombre es Estrella Hermosa. The Morning Star, Luzbel. Entonces, a donde voy con todo esto es que me gustó esa interpretación de Neil Gaiman, que no está alejada de la mitología de Los Ángeles, al contrario, es lo más cercano a. y me gustó que pudieran hacer un personaje tan ambiguo, tan cruel, si era necesario, tan maquiavélico como cuando deja las llaves del infierno, y pudieron hacer todo eso, y siempre seguía siendo un personaje carismático, era como el príncipe azul, ¿no? era como el príncipe charming, ¿no? Y curiosamente cuando veo la película y me dan esto, o sea, es muy obvio. Sí, es obvio. El diablo, no, y eso que no encontré ni una escena ni una foto donde está escupiendo esa cosa negra. Ah, no. ¿Eso viene después? De hecho, le va cayendo de los pies. ¿De los pies? De los pies. Que es alquitrán. Ah. Es alquitrán. Pero también sale de su boca también. No. Hay un momento donde abre la boca y le está haciendo algo negro. No, es la lengua. La lengua no tiene normal. Bueno, yo no me recuerdo que vi cosas negras por todas partes. Y dije yo, es demasiado. Y pues que lo viste todo de blanco para que saque esas cosas negras. Sí. Y además, este actor... es creo que alemán. Sí. Y hasta el día de hoy ha trabajado en muchas películas, superproducciones americanas, y hasta ahorita su inglés no ha mejorado. Y está igual que Salma Hayek. Que hasta el día de hoy. ¿Perdón? Le quedan mejor los papeles de ruso. Ah, pues, no, claro. Alemán, no, de, mi papel favorito de él fue en Fargo, donde habla dos veces. Sí, pero está muy bien. O también en The Big Lebowski. The Big Lebowski es buenísimo. Ah, sí. Genial. Pero aquí, ¿lo vieron en 8 milímetros? Sí, ¿Qué hace de pornógrafo? Sí, también. Es demasiado. Hablando de sobreactuaciones, y aquí también está sobreactuando como el malo. Soy el malo, soy el villano. Solo faltaba que dijeran ñaca ñaca. En buena onda. Casi. Pero es muy simpático. Pero es que, sí, pero digo, esto es elegante. Sí. Esto tiene un porqué, tiene un trasfondo. Esto es para la gente que le gustó Speed y no quiere pensar demasiado, ¿no? Y digo, a mí me gustó Speed, pero es muy simple, ¿no? Hay una bomba, no hay que bajar de 55, ¿no? Ya. Yeah. Es el malo, se tiene que ver feo. Es el bueno, tiene que ver bonito. ¿No? Entonces, y además, chécate, ¿quieres hacer controversia? El blanco se viste de negro y el bueno se viste de blanco. ¡Tan, tan, tan, tan! ¿No? No sería yo. ¿Qué? No sería yo. Exacto, exacto, lo hacen el G.I. Joe. O sea, Storm Shadow está de blanco y Snake está de negro. Yo sentí que era muy, muy, muy simple. No puede ser, lo logramos. No he leído, él solo ha leído dos cómics. Y ya me eché 2 horas. Sí, pero la primera hora fue de something. No importa, lo logré. Es que fue el dije. Yo nomás dije, no sé cómo voy a llenar este tiempo. Es lo único que no sabía, ya lo logré. A ver, vamos a ver. Entonces, de hecho, vamos a ver cuánto llevamos de tiempo. Sí, 1:56, ya la hicimos. Faltan, ¿qué? 4 minutos. Eso lo lleno. No, hombre, faltan 3 minutos, se los lleno así. A ver, entonces. A ver. ¿Qué onda con el tatuaje? Habla. Así como esto. Es básicamente. Gracias. El doctor Stephen Strange, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es básicamente el doctor Stephen Strange, ¿no? Que es utilizando sus manos para crear un hechizo, gracias. Aquí tenemos básicamente un tatuaje que sirve más o menos lo mismo. Empieza a hacer el exorcismo, no funciona, ya sé. Listo. Fuera Satán. No sé. Y después al final que quiere poner los brazos juntos y no puede. ¿Qué está así? Parece que está haciendo un ejercicio, ¿no? Es que está. A ver. En ese momento, una presencia mata a su compañero y no saben, obviamente no sabe quién es. Entonces, sabe que hay un ente ahí y para jalarlo es lo que le dice. Lo jala hacia la luz, utilizando los dos brazos y uniendo el tatuaje, logra sacar a este personaje. En este caso, logra sacar de la, digamos que de la cuarta dimensión a la tercera, logra jalar a Gabriel, que obviamente luce espectacular. De hecho, pues es eso, ¿no? Es el sello de Los Ángeles. Sí, sí. Es lo que... Pero es como que muy simple, ¿no? O sea, está fallando mi hechizo, está fallando mi exorcismo. Pues voy a juntar mis brazos y ya, ¿no? Es como que siempre es muy fácil. Bueno, y acá, curiosamente, en los 2.52 ya lo tiene. Sí, no. De hecho, estamos. Se nota que la gente de los 952 o cuando quisieron hacer los 952 dijeron, pues, ¿sabes qué? Lo que la gente más conoce no son los 300 números de la historia de este personaje, lo que ellos conocen son la película. Mala, buena, no importa, es lo que la gente conoce. Entonces vamos a darles ese. Me sorprende que siga fumando y no tenga el cabello negro. O sea, básicamente era lo único que faltaba. ¿Alguien se atrevió a leer estos títulos? ¿Este título? Algunos. Por favor, cuéntanos por qué lo hiciste. es John Constantine. Esa es la principal. Pero de hecho, ese, bueno, los tatuajes obviamente se lo pusieron por la película, pero de hecho, él tiene otro tatuaje precisamente de su maestro, que curiosamente es de la casa del maestro. También lo comparte, comparte un tatuaje con Santana, curiosamente. Okay. Está el mismo tatuaje. Curiosamente, yo no me había dado cuenta del tatuaje que utilizan en la película. Pues mira, curiosamente, lo que acabas de decir acerca de que lo lees porque es John Constantine, me pasa lo mismo con Batman. Pero hasta yo dije demasiado. Y después que de Death of the Family, Endgame. ¿Qué? Endgame. No, Zero Gear. Zero Gear fue lo que mató. Tú dijiste que no leíste Batman gracias a Zero Gear. No, es que ya. Death of the Family le tuve paciencia por estúpido, honestamente. Zero Year, perdón. Oh, Dios mío. Pero bueno. Hablando de cosas malas, creo que todos vimos la imagen del actor. Vimos la foto del actor y dijimos, wow, el chavo es el clon. Está idéntico, es inglés, no va a tener que fingir el acento. Es un acento de Liverpool, si estoy en lo correcto. De la ciudad de Liverpool, que es un acento muy, muy particular. Entonces, pues, obviamente, para un americano, pues no entiende las sutiles diferencias. Pero para un inglés, obviamente, él sí entiende las sutiles diferencias. El traje estaba excelente, o sea, digamos, no el traje, pues digamos el cosplay que le hicieron ahí, está perfecto, el color de cabello, todo está increíble, ¿no? Dije yo, esto va a ser la onda, ¿no? Empieza el primer episodio, lo vemos en Ravenscar, ¿no? Se ve bastante bien, aparecen las cucarachas que tú mencionas, se ve bastante bien. Hay misterio y se enfrenta contra Electro. Y de buena onda, no me gustó Electro cuando salió en la película de Amazing Spider-Man 2. Mucho menos me va a gustar que no juegues, o sea, es literalmente Electro. Es un demonio de electricidad. Yo cuando pienso en un demonio, dices, mira, te vas a lo básico, al igual que en Ghost Rider, ¿no? Cuando se enfrenta contra los demonios, está el demonio del agua, el demonio del fuego, el demonio de la tierra, súper obvio. O aunque sea un demonio que... hay una película de Denzel Washington que es un ángel que posee a un hombre y va brincando de cuerpo en cuerpo. Eso está bastante chido, pudo haber sido un demonio así para su primer... Entonces, y no gastas tanto, porque no tienes que hacer al demonio, nomás ves cómo la gente está caminando por la calle y se pone mala. Y ya tienes ahí básicamente ahí tu demonio malo, ¿no? Y eso pudieron haber hecho varias veces, de múltiples formas, de crear un cierto demonio o un cierto enemigo para este primer episodio, que tuviera algo interesante. Pero deciden hacerlo de electricidad. Yo, en serio... He visto algunas películas de terror, he leído algunos cómics de terror y también he visto algunos libros. De hecho, leí un libro buenísimo que se llama Good Omens, de Terry Pritchard y Neil Gaiman, acerca del fin del mundo, bastante, bastante cómico, muy divertido. Y siempre que hablan de demonios, o sea, están las imágenes de serpientes, tal vez, pero nunca una imagen de electricidad. Nunca. Y aquí, literalmente, a uno lo ataca con un cable de electricidad. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y después el segundo episodio es un demonio hecho de carbón. Dije, a ver qué onda con esto. O sea, primero electricidad, ahorita carbón. O sea, vamos a ver todas las... viene el de gasolina próximamente. Es que lamentablemente lo manejaron mal. Sí, el carro eléctrico va a ser el próximo. Después el carro de sol. ¿Qué pasó? Lo que estuvo medio decente fue el del hambre. Que es el protocolo de las cucarachas que se basó como en el primer número. Okay. Interesante, porque ve cucarachas. Eso es muy demónico. Sí. O demoníaco. Pues sí. También es eso, ¿no? Ahorita que acabas de decir que las cosas están apestosas y asquerosas, parte de lo que uno espera de Constantine es que todo sea asqueroso y feo y oscuro y podrido. Repito, Seven. Me encanta la ambientación de Seven. Me encanta todo cómo rodaron Seven, de que todo se ve feo, todo se ve oscuro. Casi no puedes ver las cosas. De hecho, cuando van a entrar al tipo que es Sloth, ¿sería qué? No. Es Sloth. La pereza. Sloth es pereza. Cuando van a ver el tipo de la pereza, entran a su cuarto y su cuarto apesta. Sí. Porque ha estado ahí un año sin inmóvil. Y a mí lo que me encanta es que pues, yo no estoy en ese cuarto. Yo no lo huelo. Es imposible para mí. Pero de la manera que hacen la ambientación, la dirección de arte y todo eso, tú ves un cuarto que puede ser que apeste. O cuando vamos a ver lo de de Klopnik, sería la gula, que vemos al gordote ese. Sabemos que debajo de él hay dos cubos llenos de vómito. nunca lo vemos, pero nomás el saber que están ahí, que nos describen lo que está ahí, te lo hace bastante asqueroso. Te recomiendo, o sea, la versión extendida. O sea, ¿crees que no la he visto? Yo adoro todas las versiones de Seven posibles y que han existido, porque me encanta Seven. Y algo que vemos en Constantine es que hay mucha luz, todo está muy, muy chido y estas son muy amigables. Y de hecho hay dos finales de del primer episodio. Y en el primer episodio, el primer final del primer episodio, como que Constantine se ve como una persona bastante justa, que le da a la chava, que va a ser su asistente a través de todo esto, como que una oportunidad de ella ver lo terrible que puede ser una vida como la que él está viviendo, para que ella decida no continuar con él. Y dije yo, ese no sería John Constantine. Él buscaría la manera de obligarla a que ella se vuelva su aliada para poder tener este mal. Y lo peor de todo es que ella agarra un mapa y en el mapa pone, ella sangra sobre el mapa y caen gotas de sangre sobre lugares donde van a haber demonios. Y dije yo, esto parece, no sé, como Monopoly, ¿no? O sea, como Monopolio. Aquí está un hotel, aquí está una casa. Entonces iban a ir a través de todo el tablero, como que reveniendo las cosas. No sé, como que se me hizo demasiado cuadrado, demasiado fácil, demasiado directo. Y no, y a mí lo que me gustó de este primer número de John Constantine, de Jamie Delano, es que la primera aventura pasa por accidente. Él estaba tomando en un bar, se entera de algo, va a ver a su amigo y, oh sorpresa, está un demonio. Y tiene que detener a ese demonio que su amigo, sin querer, libró en el mundo. Se me hizo como que un poquito más orgánico, a que nomás dices, ah, mira, aquí tengo el mapa y ahorita nos toca ir a San Diego. Después vamos a ir a Los Ángeles, después a Nueva York. Pues, ¿sabes qué? Mejor vamos por aquí. Ajá, sí, parece que están haciendo. Es el tour diabólico. De hecho, ya para eso hay otro programa llamado Supernatural que lleva 10 temporadas. Exacto, exacto. Y maneja la misma. Pero la cosa es que sobre todo tú entiendes por qué la gente le gusta. Porque tienes dos chavitos y tienes muchas fans mujeres y como que se va por allá. Pero está, de hecho, está mucho mejor hecho. ¿Sí? Está mucho mejor hecho. Sí. Sí, porque no se van... Porque el papá les deja las pistas. Aparte porque no es el típico programa de monstruo de la semana, sino porque... ¿No? Cada temporada sí. Van avanzando con un arco o digamos con un evento gigantesco. Por ejemplo, en el segundo es Las Puertas del Infierno, en el tercero son Ángeles Caídos, monstruos y predadores más fuertes. Mira eso. Uh-huh. Hemos hablado de todo eso, pues Hellblazer el día de hoy. Eso nos tocó hablar de Supernatural. Y ya, pues básicamente ya es mi último dispositivo. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta fue mi plática de Hellblazer. Básicamente lo que puedo decirles acerca de Hellblazer es, yo no lo he leído, pero no porque esté malo, sino porque desafortunadamente ese tipo de cómics sí me causa una reacción violenta. ¿Tienes estómago débil? Tengo un estómago bastante débil y me causa una reacción violenta y me hace sentir asqueroso. Me tengo que tomar un baño con alcohol después de leer cada página. Entonces, les juro que lo intenté. Leí dos números, el primero de Jamie Delano, que fueron 40 páginas de sí, terror y tortura brutal para mis ojos, y el otro fue el número 40, que fue el primer número de Garth Ennis, que ahí sentí que estaban agarrando algo real, algo muy, muy cruente, muy cruel, algo que sucede en la vida real y lo están tratando como más fantasioso, y por eso no me gustó. Pero sí, como dicen todos mis amigos que estaban acá, Israel, Ulises también, ¿quién más? Itachi, Daniel, y el chavo que estaba por ahí, que ya se fue, que también que le encantó. Pues denle una oportunidad. Qué tristeza que en México empezaron a producirlos desde el número 40, en vez de producirlos desde el número 1, como debería de ser. Pero además de darle una oportunidad a Hellblazer, que si les gusta ese tipo de cómics asquerosos y películas de terror, pues como que por ahí van las cosas, también les recomendaría muchísimo, muchísimo, darle una oportunidad a sus apariciones en Swamp Thing. American Gothic es sin duda uno de mis cómics favoritos, uno de los arcos favoritos de Swamp Thing. Ahí presentan al personaje y ven qué tipo de hombre es. ¿Qué pasó? Ya sé que me tengo que ir, ya me voy. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok, es que vi que estás haciendo así, digo, ¿qué? Ya estás callando, espérate, no me edites, por favor, no me limites. Logré hacer las 2 horas, pensé que no le iba a lograr. Les doy en serio, denle una oportunidad a ese título, también denle una oportunidad a Books of Magic, que son bastante buenos. Y los números de Rick Beach, de Swamp Thing, donde aparece John Constantine, también son bastante buenos, que es lo que yo he leído. Aléjense de John Constantine de los 252, ¿estamos de acuerdo? No es como que el John Constantine que tú esperas ver. Y tienes 300 números del verdadero John Constantine. La película no es mi favorita, pero bueno, en gustos se rompen géneros. Y la serie de televisión, estamos de acuerdo que no es tan buena, pero el chavo se ve increíblemente bien, ¿no? Y bueno, ¿perdón? Está entretenido. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Yo pensé que íbamos a ser solo 3 personas y mira, tuvimos 4. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Yo, mi buen amigo Itachi Kamui trajo algunos regalos para regalar. ¿Están en español o en inglés? En español. Están en español. Son Hellblazer números 5, 7 y 8. Y obviamente me imagino que son el número que sería el 45, 47 y 48. Qué manera de confundirnos. Gracias, Televisa. Entonces, ahorita los vamos a estar regalando, pero vamos a cortar esta plática. Para empezar, me gustaría darle un fuerte aplauso a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Y también le pido un fuerte aplauso para mi buen amigo Israel, que vino aquí de audiencia y terminó siendo uno de los expositores. Por favor, fuerte aplauso. Y también acompáñenme a darle un fuertísimo aplauso fantástico que semana, mes tras mes, viene a venir aquí a crear el desorden. Muchas gracias, muchachos. Y ya con eso me despido. Les recomiendo todos los miércoles escuchar Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. A las 5:30 es la cita. Ahí nos esperamos. Y bueno, nos escuchamos este miércoles. ¡Adiós!